Muy buenas tardes, amigos covachos. Yo soy Elizabeth Ugalde y estamos un viernes más, un viernes de Star Wars, como empezamos estas covacharlas. Y me gusta mucho que vamos a hablar de una serie que tenía muchas expectativas puestas. Creo que las está cumpliendo, pero bueno, habrá que preguntarle a mis compañeros qué opinan. Y pues nada, vamos a darle, vamos a darle, no sé, no me gustan las frases que conozco para darle, pero vamos a darle. Empezamos. Me da gusto que ya tenemos acá a tres conectados, o bueno, alguien se arrepintió y a la mera hora ya no. Pero bueno, gracias por estar acá puntuales y le doy la bienvenida de una vez porque, pues sí, ya vamos a ponernos a platicar. Bienvenido desde la Ciudad de México. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muchas gracias, Vane, por la invitación y gracias a todos los que estén viendo este show, ya sea ahorita en vivo, y los formas, muchísimas gracias. Ya muy ansioso, con harta gana, con harta injundia para echar el cotorreo acerca de Andor, que la neta es que me ha gustado un montón. Vamos a ver qué tal. Sí, sí, es lo que leímos en Twitter, que andabas bien emocionado diciendo que ya querías hablar de ella, y yo estoy emocionada por escucharte, Francisco. Pero dice Jorge Arturo, que ya por acá te saludamos, Artur, que dice a darle átomos. Es que justo me acordé de esa frase, pero no me gusta, por eso no la dije, pero no se me ocurrió otra, entonces yo estoy de sonza. Pero bueno, también le damos la bienvenida. ¿Qué te gusta? Es el lema del hombre radioactivo. Bueno, es que si la pienso como del hombre radioactivo, sí, está bien, no tengo problema con ella, pero que lo use la gente común, no, sí me causa conflicto. O sea, darle átomos, no me gusta esa frase. Pero bueno, decía que vamos a darle la bienvenida y me da muchísimo gusto tenerlo por acá porque lo vemos generalmente los domingos, pero hoy nos va a dar la sorpresa y dijo, no, saben, yo también quiero hablar de esta porque esta serie está muy buena. Así que, de repente, la USS Covacha igual y nos va a tomar este programa. ¡Bienvenido! Hola, ¿cómo están, Van Francisco? Excelente viernes. Muy bien, muchas gracias, Isidro. Y tenemos acá a nuestro compañero de mil batallas, claro, yo y mis frases hoy. Bueno, no sé, es que perdón. Es que está haciendo presentación así personalizada. Sí, sí, perdón, aparte es viernes y ya uno está cansado de toda la semana, pero bueno, ya mejor no le echo sabor a esto de las presentaciones. ¿Ves? Es lo que digo, mis frases y yo. Crema tus tacos. Crema los tacos. Eso, crema a mis tacos, ya no le echo nada. Y mejor que le eche él. Bienvenido. ¿Qué tal, Valentín García? Que al parecer aquí le van a dar a alguien, le van a echar crema a no sé quién. Hay demasiadas cosas que nuevamente lamento mucho que el buen Raúl Hernández Cahuaco no pueda estar hoy con nosotros porque sería la delicia de él el estar aquí. Y de sí, muchos, seguro. De muchos. Tiene sus fanses y además siempre es bueno. No hablamos de eso. Esperemos que el buen Sky Waco se pueda incorporar más adelante, pero pues ha sido, como dije, una semana de mucho trabajo, así que qué bueno por él, pero pues qué malo por nosotros. Y le damos la bienvenida también a Alex Guerra, que ya está en el chat y nos dice, saludos mis covachos, no pude ver ninguno de los tres episodios, así que solo les dejo mis saludos y el like preciso, que la fuerza los acompañe y larga vida a la rebelión. Larga vida, Alex Guerra. Y gracias por el like. Gracias a todos los que nos dejan su like. No se les olvide, por favor. Ahí se los encargamos. Pero bueno, vamos a empezar con estos chicos domingueros que me sorprendieron mucho de querer estar acá, pero me encanta. Empecemos con ellos. Francisco, ¿por qué quieres tanto hablar de esta serie? ¿Qué te pareció? Híjole, la neta es que me gustó muchísimo. Yo le traía un montón de ganas, la neta, desde que la anunciaron. Lo he dicho muchísimas veces en estos programas, la neta es que no soy particular fan de Star Wars. No es como mi coup de grâce. La veo y la disfruto a veces, algunas cosas. Pero creo que la única película que sí podría defender con uñas y dientes ante cualquier persona y decir que es lo mejor que ha salido no solo de Star Wars, sino de muchísimas partes de ciencia ficción y cine es Rogue One. Me encanta la película, me encantaron los personajes, me encantó lo que me presentaron en esa película, me parece redondita, muy bien lograda, muy bien hecha, con personajes bien interesantes, que es algo raro en Star Wars. Y sobre todo, bien escrita, o sea, muy bien armadita. Y afortunadamente la serie no me decepciona, mantiene el mismo tono, mantiene el mismo estilo. Se nota la mano de un buen oficio detrás. Desde los más sencillos diálogos se nota que hay oficio, hay con queso. Y eso me emociona mucho. Y en medio de todo eso, atrás de eso, más bien hay un diseño de producción espectacular, me pareció súper bonito, hay cositas que me remiten a la trilogía original, hay cosas que me remiten a las precuelas, hay cosas que me remiten al universo, los caminitos a partir de la, por ejemplo, en esta ciudad que se ve pequeñita, me parece o pareciese que tiene más presupuesto que incluso el mismo Obi-Wan. De pronto hay un montón de extras, hay un montón de acomodos interesantes en las tomas, las debidas especies alienígenas de fondo, pero siempre en el debido lugar, sin estorbar, sino más bien siendo parte de la escenografía, la música, mucho. En general estoy muy emocionado con la serie, ya lo veremos más a fondo, pero a mí la neta es que me gustó Artis. Estás muteada, mi querida hermana. Isidro, ¿por qué te gustó la serie? ¿Por qué quieres hablar de ella? La serie se me hizo muy entretenida, pues. Digo, yo la vi en pedacitos, no me eché los tres en un solo bloque. Y siempre me ha gustado, o sea, a mí sí me gusta la parte política en Star Wars. O sea, está bien lo de Jedi y Sith, pero siempre me ha gustado como toda la otra parte, desde lo que veíamos cuando salía el cómic de Rogue One. Precisamente, digo, de Rogue Squadron, perdón, que, o sea, toda esa parte que pues también sin eso pues realmente no funcionaría ni el Imperio ni la Rebelión en sus versiones, ¿no? Que es la gente que tiene que hacer diferentes acciones. Y pues también me da gusto el ver el crecimiento de Diego Luna, que creo que ha trabajado ya con todo el mundo el señor. Entonces está padre que le den chance de que se haga este tipo de proyectos. Entonces, por eso es que me gusta que, como lo que vimos con Marvel, ¿no? Que haya para cualquier gusto, o sea, no te tienen que gustarte todos los productos, sino que haya como esta versión para todo, o sea, como, me gusta más Mando, ok, me gusta más tipo Boba, me gusta más tipo Obi-Wan, me gusta más, o sea, pero que tenga suficiente producto para todos, que no se encasillen en una sola versión, y también lo que nosotros hemos visto con Viaje a las Estrellas es lo mismo. O sea, que haya para todos y que todos se vean satisfechos en alguna de las cosas. Creo que cuando Star Wars tuvo ese momento que tenías una serie de cómics y una serie de libros y de videojuegos, todos estaban precisamente para buscar algo que a ti te gustara, ¿no? Es que me gusta más aventuras así. Me gusta más que sean videojuegos con esto, con cosas de tipo Jedi sin ser Jedi. Entonces, pues está interesante que se arriesguen a hacer el proyecto así y pues que confíen todavía en la marca, pues. O sea, muchos habrán dicho, no, pues es que lo de Star Wars, la trilogía anterior y todo, y es como, o sea, hay historias que contar, y creo que lo importante es que se le dé a los directores esta opción. Ahorita que ves el documental de Obi-Wan, precisamente ves muy interesante lo que hablaba la directora. O sea, parece que algunas cosas son como hechas bajo encargo, pero si ves que los directores sí quieren algo que contar pues en este universo, pero quieren aprovechar esas herramientas para estar jugando, y aquí se agradece que pues les den como esa libertad de estarlo haciendo. Ok, de acuerdo. Vale. Yo la verdad no traía tanta emoción por Andor. O sea, me gusta Rogue One. Creo que sí ha de estar en el top 5 de las 10 películas de Star Wars sin bronca. O sea, pues que es difícil, ¿no? Desde el episodio 8, el episodio 4. Entonces sí, como que andará por ahí en entre la tercera o cuarta mejor película de Star Wars sin broncas. Pero no sé, como que una serie no tan larga, porque van a ser 24 capítulos, traía un poquillo de, no voy a decir dudas, más bien como que falta de interés. O sea, simplemente no era algo que me llamara mucho la atención. No te voy a decir que la serie me voló la cabeza como a Pedro Francisco, se nota que a él sí le encantó, pero está bien hechicita, está entretenida. O sea, me late ver, me gustaron algunos de los nuevos personajes. Me aburrió una parte de la serie bastante, aunque al final termina embonando con lo que quieren contar, y sí termina como si fuera una mini película de 3 horas, bueno, ni mini, va más bien una película como de 3 horas, que funciona como un episodio 0. Está medio raro. Aún así, yo me lamenté un capítulo por día, o sea, la terminé de ver hoy, y no me desencantó. O sea, de hecho, creo que sí la voy a seguir viendo. Está bastante, tiene pues con qué sostenerse, por lo menos lo que yo me imagino sería el, no sé, es que 24 capítulos, no sé si lo que van a hacer es darnos 3 temporadas en una o algo así. Entonces voy a, porque si había escuchado algo que habías mencionado tú, Elizabeth, de que eran 3 arcos, ¿no? Entonces voy a imaginar que son arcos de 8 capítulos. Entonces, al menos se ve que para el primer arco sí hay material. Algunos personajes muy unidimensionales, al menos ahorita parecen muy unidimensionales, pero también es Star Wars, entonces tampoco se puede pedir mucho más. Me gustó mucho la producción. Eso que mencionaba ahorita Francisco, la verdad es que esa parte sí está, está bien perro, todos los sets que armaron, las propuestas de nuevos personajes, de nuevas razas, de nuevos transportes, de nuevos droides, todo eso me gustó mucho. Y creo que por ahí va a ir más o menos mi participación en esta ocasión. Andor, pues va bien, hasta eso. Y Arjona también, está chida. La mejor canción que nos ha dado el Ricardo S. Saludamos a Rey David Peñaflor, que anda por acá. Qué gusto tenerte por aquí, Rey. Ojalá que te guste. Dice, el audio de Paco sube y baja. Sí, ya habíamos hablado de eso con Francisco. Es como la bolita. Ay, que me sube y baja. Nos dice Javier Saurio, saludos Van, Vale, Isidro y Francisco, un gusto verlos en una nueva coacharla de una galaxia muy lejana, un gusto para nosotros leerte, Javier, qué bueno que andas por acá. Dice Mr. Max que él tampoco la vio, pero aquí anda de chismoso, y qué bueno, Mr. Max, siempre eres bienvenido, qué bueno que estás acá. Rey coincide contigo, Vale, que dice que de las series de Star Wars es la que tiene los mejores valores de producción, y sí, creo que es algo que todos querremos comentar, porque es muy evidente esto que menciona Vale y Rey en este caso. Semixli, que también se incorpora, muchas gracias Semixli, dice saludos y abrazos a todos, que esté siendo un increíble viernes, que sea un increíble viernes para ti, y nos dice, no he visto Andor, pero igual aquí ando de chismosa. Muy bien Semixli, creo que sí habrá spoilers, pero no tantísimos, porque hay muchísimo de qué hablar y no creo que dé tiempo de spoilear nada. No voy a aguantar. Y nada más rápidamente un comentario, oigan banda, sí, la neta sí hace mucho ruido mi audio, díganme, y cambio de equipo. Ya estaba yo bien con ¿no? Ya hemos tenido como 3 programas con esta negra y no había problema, entonces ahí díganme qué hacemos. Va, creo que por ahorita más bien, Francisco, solamente lo que decíamos, que de repente baja un poquito tu audio, pero creo que ya igual, se mantiene. Igual y no es el audio, igual y es mi voz, porque de pronto me da como por hablar hacia adentro. Pero así hablo yo, no es ¿sí? cosa de mí. Ese es el ejemplo, sí. Justo. Pero sí, de lo que me mencionabas, Vale, tiene razón, Rey, y es lo que yo traté de dar a entender, que en la presentación que tuvimos acá en México, Diego Luna hacía mucho énfasis en que quería que viéramos los 3 episodios primeros de corrido, porque sí, es un primer arco, Y también comentaba que cada 3 episodios van a cambiar de director. O sea, cada 3 episodios van a haber arcos distintos, al menos 4, pero sí son 24 episodios, así que deben de ser muchos más. Pero, 8, de hecho. Pero, pues sí, veremos. ¿Qué les pareció esta cuestión de que lanzara Disney Plus a las 2 de la mañana, 3 episodios de jalón, recomendándote que los vieras? ¿Los vieron a las 2 de la mañana? ¿Les gustó esta estrategia? ¿Creen que funcionó, Francisco? La neta es que si todavía fuera el vago que acostumbraba a ser, la neta es que sin bronca me las hubiera echado a las 2 de la mañana o a las 3. Pero ya no puedo hacer esas cosas, ya. La edad y la vida Godínez me lo impide un poquito, pero pues sí, llegué al día siguiente porque tuve una junta que llegando, agarré el control y dije, madre, me voy a adaptar, me metí todo de corrido y la neta es que me arrepiento, está muy chido. Pero sí, me los hubiera podido aventar sin bronca a las 2 de la mañana. La onda es que pues ya es el horario normal de estreno de Disney Plus, porque pues nos estrenan las series en horario gringo. Cuando cambie el día en California, entonces nos toca esperarnos a esa hora, porque maldita sea los premios mundiales, pero es lo que nos toca. Pero creo que también tampoco me suena tan mal haberte los como los compañeros que lo entraron un mal día o así, no me suena mal. Y yo la neta es que de pronto creo que también ya es parte de muchas empresas que van a hacer esta estrategia de lanzar las series semanales, como en el pleistoceno, pero lo que hacen es para demostrar que no es el pleistoceno, es que te estrenan 2 o 3 episodios, como por ejemplo The Boys, o creo que Invincible también estrenó 2 o 3 episodios al mismo tiempo, etcétera. Varias, el primer episodio te lo estrenan en un paquete, y en este caso particular, pues sí me parecía, ya habiendo visto los 3, me parece lógico por lo que mencionas, es el cierre del primer arco, es el arranque del primer arco, y creo que a mí me funciona bastante bien, pero habrá que ver también los demás, ¿no? Porque si mantienen esta estructura todos los arcos, vamos a tener un problema con los episodios de medio. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero Vale, Isidro, ¿qué opinas? Fíjate que yo que sí soy todo eso, yo sí todavía sigo siendo un vago y de repente, aunque ya estoy un poquito más temprano, o sea, sí puedo chutarme los episodios de madrugada. Yo no sé también cuál sea la estrategia de Disney con eso, o sea, porque estamos viendo que por lo menos Warner y HBO sí se están aventando con estrenos a las 8 de la noche para Game of Thrones y a las 10 de la noche para Rick and Morty, como si fuera televisión, y a lo mejor Warner sí quiere el momento de que la gente lo esté viendo todos al mismo tiempo. Netflix lo hizo en algún momento con Luis Miguel, cuando era la primera temporada y la segunda, creo. Y yo no sé por qué a Disney le da miedo eso. No, es que no es que tanto que le dé miedo, porque también lo mismo llega a pasar con Netflix, y ahorita está pasando, me parece, con Prime, que como son estrenos simultáneos en todo el mundo, pues el servicio de streaming suelta el archivo, digamos, para todas las filiales de todo el mundo, lo sueltan en horario de California, que es donde están las filiales. La diferencia con HBO es que HBO sí tiene las oficinas acá y estrena para acá, ¿no? Esa es la diferencia, porque suelten simultáneo en sus canales de televisión. Entonces, para ellos que sí tienen el archivo regional, lo sueltan exclusivamente para HBO. Pero esa es la diferencia. Yo la neta es que no sé, no me sonaría nada extraño que si te vas, por ejemplo, a Estados Unidos con tu HBO Max, no puedas acceder a HBO Max. A diferencia de Disney Plus o de Netflix, que si te vas a Estados Unidos puedes acceder perfectamente a la plataforma con tu cuenta, pero no sé si con HBO lo puedo hacer. Pero... Isidro, ¿qué opinas? Yo concuerdo que es esa parte de como se lanza a nivel global, es más o menos las horas para que no se entrelape, pues, para evitar como la parte de spoilers. Creo que el lanzarlo a las 3 es para generar que te genere interés, sobre todo si es algo que, o sea, si nunca viste Rogue One, o no sabes quién es Andor, pues es para generarte como esa cosquillita, ¿no? Sobre todo porque está compitiendo con dos programas que están en horario, o sea, lo que es Game of Thrones, bueno, La Casa del Dragón, y lo de los Anillos del Poder, porque luego también recordemos que no toda la gente luego le da a todos los programas como nosotros que estamos loquillos. Entonces es cómo haces, cómo generas algo, el suficiente ruido para que sea, o sea, no tuvo que hacer eso, por ejemplo, con Mandalorian, porque aventó a Baby Yoda ahí, pues, o sea, en el primer capítulo generó algo como de, cañón, ¿y esto qué es? Y también Mandalorian, porque fue la primera serie de la plataforma, entonces tampoco iban a quemar todo ese contenido en una primera, así es, en un primer día, ¿no? Y aquí lo que está interesante es que estamos teniendo un programa que es lo que era antes, lo que hacía HBO, ¿no? Porque si se acuerdan, la televisión antes era de 24 capítulos por temporada. HBO, cuando era como, hay como muchos, se manejaba entre 10 y 12. O sea, Six Feet Under y todo eso está como entre en ese número. Entonces, más bien nos desacostumbramos al darnos series chiquitas como lo que hizo en su momento Gran Bretaña, de que eran esos de temporadas de 3 o 4 con Sherlock. Entonces están como tratando de ajustar si tienen como lo suficiente que contar, y es lo que hemos visto. A veces parece que tienen más cosas y a veces tienen menos, pero también nos pasa con temporadas largas que sí hay capítulos ahí de relleno. Entonces habrá que ver si esta estructura de triates si funciona semanalmente, aunque yo que lo vi por separado, o sea, lo vi uno por día. Sí sentí que el corte lo hacían en el momento correcto, pues, o sea, sí te generaban, sobre todo entre el 2 y el 3, este caminar de Andor y que nos meten acá nuestra super música de batería, claro que te dejan el cliffhanger como de, se va a poner bueno esto. Entonces yo creo que ahí más bien va a ser la edición, cómo es que logren hacer el corte adecuadamente y no se sienta extraño como en Stranger Things, donde veías claramente dónde estaban los cortes. En la última temporada, cuando hacen el capítulo final, claramente estaban los, aquí eras como de, aquí estaban los cortes, acá sí funcione para hacerlo, pues. Pero también, por ejemplo, recordemos, perdón, rápidamente, Obi-Wan lanzó con 2 episodios, no fueron 3, pero fueron 3. Pero ese fue en la noche también, ¿no? Sí, igual, todos son iguales, todos los estrenos de Disney. No, pero Obi-Wan sí estrenó, creo que a las 9 de la noche, ¿sabes? Porque como venía lo de Celebration. 11. A las 11, no fue hasta las 2. Sí, de hecho es lo que iba a mencionar ahorita, que me sorprendió mucho esto de Andor. Creo que el hecho de que los hayan liberado de jalón, los primeros 3, sí fue gracias a la insistencia de Diego Luna, que a petición expresa pidió que así fuera y Disney dijo, bueno, va. Pero sí creo que se nota que él lo pidió porque no hay tanta planeación. O sea, sí se entiende que los primeros 3 sirven mejor para engancharte, pero a las 2 de la mañana con un episodio 2 que para mí es muy lento, sí es muy difícil de verlo a esa hora, ¿no? Entonces, de hecho, sí leí gente que decía que ni siquiera pudo terminar el 1 porque, sí, o sea, te están asentando al personaje, un poco la atmósfera que, como bien mencionan, es bastante oscura y demás. Entonces, sí creo que es muy poco afortunado haberlo estrenado tan tarde. Creo que los 3 de jalón está bien, pero ojalá le hubieran echado ganitas con eso de estrenarlo también a las 11, al menos, como en el caso de Obi-Wan, que bueno. Pero entendamos que Obi-Wan se estrenó en México a las 11, porque la idea es que se estrenara en California, en Estados Unidos, a las 9. O sea, entendamos que a Disney Plus, vamos a ser bien honestos, a Disney Plus y en general, el mercado fuera de Estados Unidos le vale. Sí, pero estás hablando del estreno en California, pero ¿a qué hora estrena en Nueva York? 5 horas después. ¿Cuál? El estreno de California, que es a las 9 o a las 12 de la noche, en Nueva York es 5 horas después, y ese es el estreno simultáneo. O sea, no sale ¿cuál? De lo ¿hay que sea. ¿Hay 5 horas de diferencia? O sea, sí. O son 3, ¿no? O sea, costa y costa nada más son 3, o no son 5, ¿sí? Sí, no son 3. Y además, en Estados Unidos. No. Bueno, no lo he checado, la verdad, pero si Vale lo dice, lo creo. Digamos que aquí el que estuvo en Nueva York fue Valentín. O sea, si vas a Nueva York, de aquí para allá, te baja 2 horas. Si vas a Los Ángeles, te sube 2 horas, o al revés, pues. Nosotros estamos en el centro. Bueno, de hecho, Durango no debería estar en el centro, pero ese es otro tema, no es el punto. La diferencia es de 3 horas, porque ahorita en California son las 3:46 y en Nueva York ya son las 6:46. Sí, sí. Sí, también 5 se me hacen demasiadas. Sí, está demasiadito. Estás sumando cosas que no deberías, que vale. Pero el caso es que 3 horas sí son mucha diferencia. ¿Y dónde está el horario de la montaña? Bueno. Sí, pero en Estados Unidos están acostumbrados a esa diferencia. Ahora, sí, como bien dice Francisco, sabemos que no les importamos demasiado, y si ellos están acostumbrados, bueno, va, lancémoslo a las dos. Me da gusto escuchar a gente como Isidro y leer a gente como Isidro que dice que no importa que lo vio en pausas, les gustó, y estamos viendo muchos comentarios positivos, y tiene que ver con el tono que mencionó Isidro. De repente dice Isidro que se están arriesgando mucho y eso. ¿Es eso? ¿De verdad se están arriesgando? ¿Qué les parece el tono y la serie en general? Más que, o sea, me refiero a arriesgarse desde el punto de vista que estás retomando algo que, si seguías los libros o los cómics, se desarrolló toda esa parte. O sea, me refiero como en la parte como más comercial, por así decirlo, el decir así como de no vamos a tener como Jedi, o sea, como empezó Mando, pues, en ese sentido, y ponerte un personaje, o sea, esta parte de que no, ni todos son buenos ni todos son malos, que es lo que teníamos en Rogue One, que los personajes, o sea, cuando lees la historia de la niña esta de Rogue One, o sea, su historia, puta, también es súper dramática. Supongo que la de Andor va a ser como 2 veces más, casi Remy. Entonces, a eso me refiero, de que Star Wars lo has buscado hacer como agradable, pues, y no meterte en este tema de la gente que está como sufriendo mucho. Obviamente tenías que sufrir con el Imperio, que en Clone Wars lo desarrollaste, pero por muy bien que esté hecha una animación, el que veas como personas haciendo ese tipo de situaciones, entonces a eso me refiero, porque lo estás metiendo más como un tema de espías, un tema más, o sea, esta escena donde empiezan a tocar las paredes, pues, para hacer una tensión, quitas completamente el soundtrack, o sea, te vas a puro sonido ambiental, o sea, es generar ese tipo de atmósferas que luego en Star Wars y luego en programas de ciencia ficción y en cuando tienes un producto, dices, ah, bueno, ya tenemos como la atmósfera hecha, nada más aviéntala, regurgítala. Aquí es como vas construyendo, algunas cosas funcionan mejor que otras. Yo también concuerdo con Vale que hay algunas cosas que sí es como, ay Dios, ya sé hacia dónde va esto, pero la gran parte te permite que te involucran, pues, te hacen el que te dé interés a pesar de que sea lento. Y es lo que platicamos también en su momento en El Señor de los Anillos, es como de no vayas tan rápido para que se pueda disfrutar, pues. O sea, no por ser rápido es más eficiente. Digo, tampoco te ahondes en lo lento, sin avanzar, tipo supercampeones. Pero a eso me refiero de, yo creo que por eso ha llamado la atención. Porque aparte se le ve el cariño, pues. O sea, tú cuando escuchas a Diego Luna hablándolo, pues es algo que a él le interesa hacer. Entonces, cuando a ti te interesa hacer un proyecto, eso se transmite. O sea, en mi experiencia con los productos, es que cuando a alguien le interesa lo que está haciendo, aunque sea la parte comercial, eso la gente lo siente, o sea, sí lo logran transmitir a través del medio. Estás muteado, Dani. Vale, te veo ansioso por comentar. No, estaba un poco más ansioso porque estaba haciendo el stream para el programa de la noche. Pero mencionaba Isidro el tema de la atmósfera. Híjole, esto va a sonar muy Snyder Bros. Y me disculpo de antemano, pero también siento que este de Andor es la serie más adulta que hemos visto en Disney Plus, probablemente. O sea, no solamente de Star Wars, sino en Disney Plus en general. Digo, en She-Hulk ya vimos que Jennifer es sexualmente activa. Curiosamente eso no lo han notado mucho los haters, pero bueno, pero aquí también no solamente tenemos escena sexosa, sino que tenemos asesinatos, tenemos áreas grises, tenemos represión policiaca y podría ser incluso un poquito de racial profiling, o no sé cómo se... Bueno, sí, este rollo de que lo agarren nada más porque lo ven morenito, pero pues el Diego Luna es más whitexican y se pierde mucho ahí. Y realmente el ataque es por otras situaciones. Pero creo que los temas que está tocando Andor sí se prestan para tomar no solamente la franquicia, sino incluso a la misma plataforma y darle chance de explorar otros temas a otras profundidades. Y me da gusto, digo que suena Snyder Bros, o sea, no digo que solamente porque tenga estos temas es mejor, porque ahí es donde me deslindo de los Snyder Bros, o sea, porque aparte creo que lo están haciendo de una manera inteligente, suena muy mamón, pero más bien de una manera correcta. Estamos viendo los temas, se están abordando sin estar explotándolos, y nos permite disfrutar Star Wars en un nivel distinto al que hemos estado acostumbrados, que no que el nivel al que estamos acostumbrados sea malo, también eso hay que dejarlo claro, pero me agrada eso. Básicamente estoy repitiendo lo que dijo Isidro al principio, o sea, está chingón que podamos tener productos para distintos mercados y que no se pelee una cosa con la otra. O sea, te puede gustar Mandalorian, digo, te puede gustar Boba Fett, te voy a juzgar porque Boba Fett está mal hecha, pero no. Yo también. Relájate. Pero pues te puede gustar y está bien, o sea, qué correcto, ¿no? O sea, está chido eso. Y nada más. Relájate. Fíjate, vale, sí, me robaste el comentario, qué bueno que lo dijiste tú. Pero sí, suena pretencioso decir que es un tono más adulto, pero sí, desde las cosas bien claras que igual y no se notan tanto a primera vista, como las que ya mencionaste, hasta sí la que está escupida en la cara, que es, no tenemos el elemento Disney que habíamos tenido en las otras. No tenemos un Baby Yoda, no tenemos una Omega, no tenemos un... Ay, ¿cómo se llamaba este? ¿Pero qué pero le pones a Bee? O sea, está abajito de R2-D2 como uno de los mejores droides que hemos visto, ¿eh? De hecho, sí, pero creo que es entrañable, es bonito, de verdad, a mí también me robó el corazón, sin embargo, no está como que tan dirigido a niños, o al menos esa es la impresión que me dio a mí, o sea, solamente es un elemento tierno, bonito, entrañable, pero no está pensado tanto en niños desde mi punto de vista, pero Francisco, no te he dejado opinar sobre esto. Para niños de 40, porque que queremos usar ese juguete, ¿cómo no? De hecho, sí, justo. Quiero pedir una enorme disculpa por lo que va a pasar después, pero es que de verdad me gustó mucho. Yo no sé qué tanto sea un arriesgue como ampliar la posibilidad de el universo de Star Wars para bien, afortunadamente. Coincido en la parte de que es un tono más adulto. De nuevo, no pretenciosamente, es que es más maduro, y tú si no la ves y no lo entiendes, tienes que... No, nada más es como un rollo de que lo que va a tratar y de lo que están hablando y cómo lo están hablando está eligiendo una sofisticación narrativa diferente que el resto de Star Wars lamentablemente no tiene. Y no estoy diciendo que eso sea malo, simplemente es diferente. Y es igual que Rogue One, con Rogue One pasa lo mismo. Y entendamos esta parte. Dave Filoni lo dice, que cuando Star Wars le da como el pie para que él se encargue de la franquicia, George Lucas le recuerda que no se olvide de los niños. Que Star Wars es una fantasía para niños, lo cual me parece maravilloso, me parece muy bien, y por eso me encanta Mandalorian, por eso me encanta The Bad Batch, por eso me encanta Attack of the Clones, y creo que se ha ido hacia ahí. Pero también hay áreas importantes de oportunidad en Star Wars que se pueden explorar, y los niños también pueden ver para empezar a pensar en otras cosas, y creo que esa es la parte importante. Pero entendamos que en Star Wars, George Lucas tuvo que poner que Greedo disparaba primero, para tener un personaje que asesinaba a otro personaje por sus huevos. Porque si no, le hacía mucho ruido. Aquí tienes a Diego Luna matando a un sujeto, disparándole en la cabeza, sin ningún problema. De nuevo, puedes justificarlo con que son unos gandallas, que lo agarran lo que quieras, pero mató a una persona desarmada, disparándole en la cabeza por sus pistolas. Yo no lo vería tan así, y sí lo voy a justificar aunque no debería, pero ahorita hablamos de eso. De nuevo, narrativamente hay una justificación y hay un porqué. No, pero no lo mató por sus pistolas, lo mató por las pistolas de ellos. Con las pistolas de él, exacto, con la pistola de él, eso es muy correcto. No, fíjate que me parece justa tu observación, que más es un escenón, y Diego, o sea, también eso es algo que me parece bien interesante y hay que destacar. No digo que Jon Favreau o que Robert Rodriguez no lo sean, pero aquí hay un director, y hay un director que entiende las minucias del actor, y un actor que además se está aventando unas escenas bien complicadas que yo no había visto en Star Wars. O sea, el nivel de trabajo interno que está sacando Diego Luna escena a escena, que está sacando Arjona escena a escena, que están sacando los guardias fascistas escena a escena, es bien complicado, y yo no lo había visto en Star Wars, y me alegra mucho que lo estemos viendo y que me parece delicioso poder verlo así. Y por otro lado, de nuevo, es esta parte que también menciona Isidro, que es la amplitud del universo de Star Wars. Y por eso me disculpaba, porque me estoy expandiendo. Hay algo interesante cuando sacan el juego de rol de Star Wars, que es otra discusión para otro momento y que tocaré en algún momento yo. No en este programa, sino yo por mi lado. Sacan tres bases de juego. Uno que se llama Age of the Empire, que podemos decir que es como si fuera la película de Han Solo en juego de rol. Age of Rebellion, que es como Rebels, pero en juego de rol. Y Force and Destiny, que es básicamente Jedi, que puede ser Attack of the Clones en juego de rol. Y es bien interesante porque Star Wars funciona perfectamente bien en esos tres lugares si sabes contar la historia, si sabes entrar en esos personajes. Y cuando los mezclas tienes algo bien poderoso, pero puedes mantenerlos separados. Y eso es bien interesante, y que es algo que me gusta mucho de Rogue One, porque en Rogue One está la fuerza presente, tienes este personaje, etcétera, pero no es la parte Jedi. Está totalmente enfocada a los rebeldes. Y a mí, si hay algo que me gustaba un chingo de Star Wars original, de hecho es lo que me emocionaba a mí de Star Wars original, si es que me emocionaba algo, era la parte de los rebeldes. O sea, la idea de un grupo de gente peleando contra el fascismo siempre me ha fascinado, y creo que eso es bien interesante esta serie, que vamos a ver ese tipo de personajes, que vamos a ver quiénes son, cómo funcionan, y a mí la neta es que estos tres episodios me dejaron muy contento, porque vamos viendo cómo se van convirtiendo en rebeldes. Sí, justamente, creo que ese fue uno de los grandes aciertos de Rogue One, ¿no? Que después de mucho tiempo de estar viendo constantemente a los Skywalker y toda esta mística de los Jedi y los Sith, de repente sí voltean a ver a la gente común, a la gente corriente, que hay un chorro en la galaxia y de la que no hablaba nadie, ¿no? O sea, pareciera que en una galaxia tan inmensa solamente importa si puedes blandir un sable de luz, sea rojo, azul o del color que fuera, o si eras senador, estabas en la política, pero no, ¿qué pasaba con toda esa gente que estaba abandonada, que estaba sufriendo las cosas del imperio? Eso lo vimos un esbozo en Rogue One, y creo que Andor va por ese camino. Claro, en Rebels y en Solo, o sea, Solo, o sea, hay muchas cosas de Solo que yo creo, o sea, es que le cambiaron, pues. Sí, o sea, hay cosas de Solo, o sea, la pelea en Mumbai, o como se llama esa cosa, o sea, esa parte donde veías la refriega, o sea, esa toma en la refriega donde está Solo con todos ellos, eso no lo habíamos visto antes desde ese punto de vista. Este pimp esclavista que teníamos donde estaba Solo con esta chava, no lo teníamos, o sea, esos colores, o sea, estas partes como lluviosas, grises, ahí es donde las teníamos, porque mucha gente dice, es que como veo llover me recuerda a Blade Runner, es como, ¿es en serio? Porque ves llover, me recuerda a Blade Runner. Con edificios grandotes y neón. Exactamente, la primera escena de Solo son esos mismos colores, o sea, ese mismo lugar es gris, donde la gente, la burocracia te va a comer y todo eso. Entonces, obviamente Solo se fue por otro camino, pero yo creo que esa es la semilla de esto que estamos viendo ahorita. Empezó con este tipo de cosas, o sea, Solo, Rogue One, Rebels en su momento, retomó esto que en los libros y en los cómics se pudo desarrollar muchísimo. ¿Qué es eso? O sea, yo también concuerdo con que Star Wars no es solo Jedi, Sith y Mandalorianos, sino hay toda una galaxia que la hace extremadamente rica, precisamente por este tipo de situaciones que estamos viendo. O sea, nadie entra en conflicto con otra persona nada más porque sí. Y lo hace interesante, pues, porque si no, nada más es bueno, súper buenos contra súper malos, con poderes locos, y pues al final del día, pues estás hablando de países y de planetas donde todo el mundo está buscando algún beneficio, y al final del día, la búsqueda de la felicidad constante. Y que además es algo que estaba presente desde la primera trilogía. Al final del día, ponlo como lo pongas, la guerra no la gana Skywalker. Sí, no, y que en su momento cuando se hizo esta se retomó fue con Shadow of the Empire. O sea, cuando se hace este revamp de Star Wars, fue con Shadow of the Empire, y Shadow of the Empire gustaba porque no era necesariamente Imperio contra Rebelde, sino tenías esta tercera facción, que era The Black Sun, y que metía toda otra cosa, y tenías a Dash Rendar, y era todo este universo donde este cuate no era alguien que estaba metido en ese relajo que andaba ahí. Entonces yo creo que, Star Wars ha demostrado que cuando te enfocas en eso, ayuda muchísimo a que se pueda hacer. Sí, de acuerdo. Y ahora que mencionaban la ambientación, que mucha gente decía, Blade Runner y no sé qué, y que yo mencioné que no había como muchas referencias a Disney, no sé si solamente es porque mi alma Disney quiso hablar, pero creo que parte de los paisajes que vimos sí pueden hacer cierta referencia a películas Disney entrañables, o al menos a mí me lo pareció, en el caso de el planeta que se me va el nombre, de donde está viviendo actualmente Cassian, que es... ¿Qué es este planeta? Termina con X. ¿Es Ferenix? No, es Ferrix. Bueno, justo, gracias. Que Ferrix me recuerda mucho a este lugar en donde vivía Wally, el robotcito. Y Kenari, que de donde es originario, me recuerda mucho a toda esta escena de los niños perdidos en Nunca Jamás. Entonces, sí, ahí salió mi alma Disney. Pero me gustó, se me hace bien, bien bonito. Y también me recordó un poco a Avatar, al mundo de Avatar. Entonces, creo que está lindo que estén mostrándonos escenarios que no habíamos conocido en Star Wars, que si bien el de Kenari se parece un poco al mundo de los Ewoks, no es totalmente igual, y estamos viendo cosas distintas. Creo que la mina que aparece en ese planeta va a ser importante por alguna razón, al menos en la historia de Cassian. Y pues no sé, ¿qué opinan de la ambientación y el diseño de producción en general? Que ya Francisco decía que está hermoso. La parte de las chatarreras, digo, neta, yo básicamente estaba viendo acá la zona de la Piedrera o del Ciprés acá en Durán York. O sea, he estado en ese tipo de lugares, no muy seguido, pero sí me ha tocado visitarlos, y yo no sé también qué tanto apoyaron ahí los latinos para a la gente de producción. No, mira, vato, así es como se tiene que hacer, haz de cuenta que estás en la Buenos Aires, ¿no? Más o menos, bueno, no tanto, porque creo que está... Cabeza de Juárez, chavo, en Cabeza de Juárez. Aparte creo que está un poquito más seguro acá, en Star Wars, con todo y todo. No sé de qué tamaño sea el set, pero sí se ve que está de muy, muy buen tamaño. Incluso, tío, también me dijeron, habrán jugado con el tema de ángulos y de cámaras, pero cuando ves, pues es que no hay muchos autos, entonces básicamente todo lo tienen que recorrer caminando. Hay una escena particular con Adri Arjona, que voy a unos mandados, y creo que la seguimos como por 4 o 5 cuadras, y es como, güey, ¿a qué hora se acaba este pueblo, no? O sea, ¿cuándo vas a llegar a donde vas? Esa parte me impresionó bastante. Incluso el set final en el que se encuentran Diego Luna y Stellan Skarsgård, también, digo, es una nave industrial, pero también se ve de un muy, muy buen tamaño. Yo no sé qué tanto tenga de la tecnología que suele tener las series de Star Wars. Digo, estaba viendo el especial de Thor Love and Thunder, y agarraron The Volume, que es estos sets virtuales. Yo no sé si también están incluidos acá en Andor, pero si sí es escenarios virtual, qué bruto, o sea, porque está muy, muy bien hecho. O sea, no hubo un momento en el que yo sintiera que estaba viendo CGI. No digo que no lo viera, porque ahorita no hay, creo que no hay serie que no tenga por lo menos filtros, pero yo no sentí en ningún rato. Sí, ahí creo que están haciendo híbridos como en Obi-Wan. Si ven el especial de Obi-Wan también, o sea, por ejemplo, la escena de que ponen en Obi-Wan de que están cortando la carne, es un híbrido de espacio abierto y con estas super pantallas. Entonces, yo creo que han de estar haciendo los juegos para precisamente hacerlo. En ese sentido, me gusta que cada lugar se vea diferente, no sea como, este es como tipo... ahí se me fue ahorita el nombre, tipo Tatooine, no es como Tatooine-like, porque luego ya cualquier pueblito puede decir, ese es como Tatooine, aquí lo tratan de mover diferente. El pueblo este del bosque igual no es como Endor, es un bosque, pero no se ve como el de Endor, pero tampoco se ve donde está esta niña, la de ay Dios, la que tiene el sable de Luke, o sea, es otro bosque, pues, no es como, no es ese mismo lugar, es otro lugar. Entonces, ayuda a poderlo hacer. Igual donde se echa Andor a los dos chavos, es como, no es como el lugar de Han Solo, pero es como diferente. Entonces, sí le meten esta parte de hacer aparte las paletas de colores, porque, por ejemplo, acá en Ferrex, como su nombre lo dice, todos en naranjas, rojizos y amarillos y cafezosos. Entonces, está como muy interesante y choca, ¿no? Porque los que llegan en azul... Entonces haces este tipo de situaciones que seguramente hay una teoría del color acá bien locochona que lo va a explicar. Entonces se agradece que inviertas en ese tipo de situaciones para que no solo se vea viejo, ¿no? O sea, esta nave donde entra Andor joven, probablemente es una nave que nunca habíamos visto y el diseño a mí me recordó, por ejemplo, Alien, o me recordó también a el agujero negro. O sea, estas naves... que se te ocurría que eran como modernas en los 70s. Entonces, igual, y las naves que parecen como de la República, pero son como con alas más cortas. Entonces, también digo que entra dentro esa lógica de ya poder estar jugando con los diseños y darle creatividad, pues, que no cierre como, bueno, es que como no puede ser antes de tal cosa, entonces no puede haber tal situación, sino déjalo... vivir, o sea, este tipo de robot ya no nos quedamos como con los 5 tipos de robots que encuentras en Disney para armar en las fábricas, sino acá te fuiste este droide que parece como acordeón y que se mueve así y vuelve a regresar. Entonces, entretente. Sí, el droide modular está bien chido. Pero fíjate que además también se nota, se nota que hay manos que saben lo que están haciendo, porque el pueblo, con todo y lo que acabamos de explicar, es muy Tatooine, o sea, tiene algunas diferencias, tiene las escaleritas, etcétera, pero en realidad lo que vemos del pueblo son dos calles, igual que en Tatooine, ¿no? De hecho, es para mí uno de los graves problemas de Boba Fett en general, e incluso de algunos de los momentos en episodio 1, por ejemplo, que de pronto cuando pasean por tanto por Mos Eisley como por Mos Vespa o Espa, parece de estos pueblos vaqueros viejos que se nota que hay sets huecos donde hay poquita gente caminando como para que parezca pueblo, ¿no? Y aquí no, aquí lo vistieron de forma que parece vivido, que parece que hay gente que realmente vive ahí. O sea, son pequeños detallitos de cositas que dejas tiradas, que dejas sueltas, de cómo la gente se está paseando para ir a un lugar y no nada más está parada y como, le vamos a ver qué tranza, ¿sabes? O sea, es a eso me refiero también con un poquito de la idea de diseño de producción, que si hay gente que está pensando cómo en esta calle que tengo, que básicamente es puro vil cartón y tabla roca, puedo vestirlo de forma que parezca que hay gente viviendo aquí, y cómo la gente actuaría en este lugar para que se vea que se están moviendo de un lugar a otro y no nomás que estén parados ahí comiendo camote como lamentablemente, incluso en la escena de Obi-Wan, cuando llegan los inquisidores. No, y aún en Mandalorian pasaba, o sea, aquí nos han demostrado, cuando menos Ferrex tiene como 3 lugares, ¿no? Está esta parte donde están las naves, está otra parte donde parece que es como una mina donde vas a trabajar, está como el pueblo, está la parte de la ciudad que nos hacen ver que es como muy grande, donde está el campanero ese raro. Entonces, que hacen el mismo efecto, creo que en Rogue One, cuando van a esta ciudad, que con pocos lugares te hacen entender que es como muy grande. Y lo que pasa en Obi-Wan, en Boba Fett, y aún en Mandalorian, es que parece que es la calle del pueblo donde nada más hay una calle principal, y párale de contar, a pesar de que de repente abra tomas y te enseñe como, ¡ah, es grandísimo! Pero siempre se ve la misma calle, o la misma calle le mueves una cosa tantito, y se ve exactamente igual, a tu ojo no lo engañan. Acá le meten suficientes cosas, seguramente el set ha de ser un set como transformable, pero variándole cosas ayuda a que tu cerebro diga como, ah, no, si hay como más secciones en esta ciudad. Pero es planeación de diseño, que es lo que voy a decir. Si hay gente que dice, vamos a mover esto tantito y vamos a acomodar esto diferente y vamos a poner estos detalles para que se vea que es una calle diferente y que hay gente viviendo en esta ciudad. Eso es lo interesante. Y eso también, hablando de nuevo un poquito de lore de Star Wars, hay algo bien interesante de cómo funciona la idea de los planetas en Star Wars, que a mí me parece súper desperdiciado para sacarle juguito a las tramas de Star Wars, que es que los planetas tienden a ser temáticos. O sea, por ejemplo, Coruscant es un planeta-ciudad. ¡No hay nada más! Es una pinche ciudad, es lo que hay. ¿No? Tatooine es un pinche desierto, es lo que hay, ¿sabes? O sea, es imposible que exista un pinche planeta así, pero es lo que hay, y me encanta. En Clone Wars vemos planetas pantano, vemos planetas bosques, el planeta de los Wookiees, que no sé cómo se llama aquí. Que hay algo. ¿Ves? Pero el planeta de los Wookiees es un planeta. Igual donde están los Mon Calamari, también ese mundo acuático. Es planeta de agua, punto. Es lo que hay. El planeta de los clones, de donde son los clones. Pero de nuevo, también son planetas acuáticos. Y esa es un poco la idea. Y este es un planeta chatarrero. Es lo que, o sea, la economía, en lo que todos trabajan, que en realidad no es una mina, entran a trabajar a la chatarra, desmantelar la chatarra. De venderla por pedazos. Y a eso se dedica el principal. Y me encanta, porque de nuevo te da muchas oportunidades de hablar temáticamente de cosas, y creo que es algo que van a explotar mucho con Andor. Pero de nuevo, también como dice Vale, cuando entran a la chatarra, se ve chatarra. O sea, ese espacio sí se nota muchísimo, que sí has combinado elementos prácticos con el la bóveda, o como la llamen. ¿Cómo se llama, Valentín? Estás muteado, Carlos. Sigues muteado. O sea, yo tengo haciendo acá mis chistes graciosos todo este rato y no me han escuchado. Exacto. The Volume, se llama The Volume. The Volume, exacto. Se nota que es mezcla, pero sí te queda claro que hay una cantidad de chatarra de miedo. Y sirve mucho para la historia. Y de nuevo el pinche droide. Sí. Yo nada más voy a dar un dato curioso, porque ya ustedes creo que dijeron todo, o bueno, lo más que se podía decir de esto, es que Diego Luna nos comentaba que él estaba tan impresionado con los sets. Es que Elizabeth no ha presumido completamente que el lunes fue con Diego Luna a ver la serie. Mi amigo Diego. Ah, Bueno, eso se oyó así como, ay, fui con Diego Luna. No, fuimos a la presentación y ahí estaba Diego Luna, pero el caso es que él nos comentaba que estaba tan impresionado de los sets, que estaban muy bien hechos, como dice Francisco, no nada más era algo sobrepuesto, sino que se veía tan real, que de repente entró a la cocina de Marva y dijo, ay, voy a abrir, qué bueno sería que aquí hubiera comida, ¿no? Es una alacena, ojalá hubiera, y que la abrió, y que sí había comida, porque la gente tenía tanta la planeación en la mente, que decía, bueno, qué tal que algún personaje se le ocurre hacerlo, pues para que se vea tan real, vamos a ponerlo. Así de bien hechas estaban las cosas, y se nota, sí se nota. Y además, de nuevo, las ligas a cositas, discúlpenme por hablar tanto. Pero, por ejemplo, cuando entras al negocio de Vix, y ves sus bases de computadora, están en ese lugar, en medio, entre lo que llegaste a ver de terminales de computadora en precuelas, a las que ves en A New Hope. Igual cuando entras al centro de mando, donde el policía este inútil empieza a gritar a todo el mundo, tiene este feeling de nuevo, de cómo eran los centros de comando que veías en Clone Wars, a cómo se ven en A New Hope. Y ese tipo de detallitos que además me pegan al recuerdo de la vieja trilogía, y es como de, está ahí, o sea, no te lo ponen por delante, sino que está en el fondo y te permite que entres bien a la ficción de Star Wars, y a mí me encanta porque además, como dicen, está súper bien pensado, o sea, se nota que sí hay gente atrás pensando bien y haciendo una historia de Star Wars. Que está bastante chido. Hay una cosa que me llamó muchísimo la atención, y de hecho estaba viendo estos tres episodios con Bernardo Soto, que es mucho más conocedor de Star Wars que yo, y sí le pregunté, ¿ya habían salido en otros productos de Star Wars? Y me dice, ¿no? Y me refería a la policía azul. O sea, sí hablamos de que de repente los ciudadanos comunes de la galaxia no aparecen en Star Wars, pero tampoco es como que los Stormtroopers o la Guardia Real eso, tengan que estar en todos los planetas, si hay tantos. Y no habíamos visto otra policía, que aquí son como los polis de, pues no sé, de los cruceros, que hasta visten de azul, ¿no? Y se me hizo un gran detalle y se me hizo bien interesante, porque Vale mencionaba estos temas como escabrosos que menciona la serie, parece que no, pero incluso el comandante se lo dice, o sea, dice que parece algo de racismo, sí se lo dice, pues estaba molestando a alguien moreno, yo creo que no está bien visto, tuvo un accidente, o sea, sí le insinúa que mejor no tocar nada de racismo. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué les parecieron los polis azules? Híjole, yo, sin decir nombres, pero a mí me recordaba a varios que he conocido en la vida. Yo creo que, si ya tienes 30 y tantos, 40, creo que por lo menos alguna vez has tenido alguna interacción con... ¿Qué? Un roce con la ley. Sí, o sea, por lo menos, o sea, quizá no necesariamente la ley, aunque yo diría que es prácticamente imposible que no, o sea, por lo menos con agentes de tránsito. Y... Son la ley, Valentín. O sea, lamento romperte tu burbuja, pero los policías de tránsito son ley. Los de bancaria industrial igual y no. Pero bueno, los de tránsito sí son la ley. Pero también los de seguridad privada, o sea, son estas personas que se suben a este ladrillito de poder y que se vuelven totalmente locos. O sea, básicamente es nada más, me estás viendo feo y te están... de hecho sí, qué bueno que me acordé de esto. Hay que tener muy muy en cuenta, y va a sonar muy feo, pero realmente todo el drama de Andor es por culpa de la cantinera o de la dueña del bar, es strip club o lo que sea. O la dueña del Mamitas Club, que dice por acá. Sí, o sea, burdeles. Sí. Eso, ándale, pero es que iba a decir prostíbulo y suena más feo. Burdel. Brother suena menos feo, creo. O sea, no necesariamente es culpa de ella, pero si ya sabe cómo son esos pinches polis, ¿para qué vaya a atiende primero a Diego Luna? O sea, esa es realmente la razón por la que empieza todo el despapalle. O sea, porque ella decide atender primero a Diego Luna y los otros ya empiezan a... Te estás burlando de los otros, ¿verdad? O sea, Andor ya no sabía qué hacer. Y todos hemos estado en esa situación, güey. Si te volteo a ver es malo, si no te volteo a ver es malo, o sea, cabrón, o sea, y todo eso, esa situación la puso esa persona. Nada más quería dejar muy claro eso, y eso, o sea, que yo creo que sí, te pasaste un rojo, traes una mochila en el metro, cualquier cosa, cualquier pretexto que te agarren los hijos de la chingada nada más para extorsionarte, en México lo hemos vivido. O sea, voy a seguir la costumbre de las covacharlas y salir un poquito del tema. Hace muchos años en mi adolescencia estábamos en casa de un cuate y estábamos cotorreando y éramos pues puro ñoño, la neta es que no nos metíamos ni el dedo. Qué bueno. Sí, afortunadamente, afortunadamente yo todavía no me lo meto ni en dedo. Pero cuando salgo, cuando salimos, éramos como 5 o 6 personas, 6 cuates adolescentes, salimos de casa de este güey, nos caen como 3 patrullas, 2 de la judicial, una patrulla, así nos paran, salen de la, como si estuvieran haciendo operativo, 2 güeyes con cuerno de chivo cortan cartucho, nos apuntan, güey, y es así de, güey, ¿qué pedo? Órale, chavos, saquen lo que traen, güey, no traemos nada. No, nos catearon, nos bolsearon, y un cuate le empiezan a esculcar en su bolsa, y se escucha un ruido como de papel, y dicen, ándale, chavo, saca la mona, y dice, güey, es una bolsa de canelita. Y el policía, no, güey, saca la mona, güey, te lo juro que es una bolsa de canelita. Le hubiera dado un beso así en la mejilla para que... Como el del comercial, ¿no? Ajá. Y le meten la mano y sacan la bolsa vacía de candelitas. Y ahí le pude ver la cara así de valió. Ya váyanse, chavos. Por acá nos decía Alberto Palomo que Don Vale se nota reflejado. Pues ya vimos que Francisco también. Compadre, agradecemos que hoy no haya preguntas, Biscochán, porque seguramente la pregunta sería, ¿cuál ha sido su roce con la ley? Pero yo no lo voy a contar, no voy a preguntar, Biscochán. Decía Bernardo Arteaga que no era cantinera, que en todo caso era una sexoservidora. Compadre, creo que ella era la que regenteaba el lugar. No estoy seguro. Sí, era la patrona. Según yo no, porque hay otra que es muy parecida, que es la que llega con los policestos. O sea, no, trae misma. El mismo traje y demás. Cuando ella está con Andor, hay otra, entonces no puede ser la misma. No, pero yo creí que cuando decías la que llegaba después a la oficina donde están comiendo la marucha, ¿no? Soy. Pero sí, sí, es un momentazo, momentazo, por cierto. Que estoy seguro que el tira comiendo marucha en azul lo puso Diego Luna como productor ejecutivo. Por favor. Y les quiero contar el agosto que van a hacer con esto, que ahora en diciembre estaban vendiendo leche de banta, que era tole azul, en un ojo de la cara, ya me imagino al rato las maruchas azules. Pero saludamos a Fer Cano, qué bueno que andas por acá, Fer, a Chiche Palomo, que también ya se incorporó, a Geeklamp, a Bernie Arteaga, que está sufriendo amargamente porque dice que sí hay tiempo para Andor, pero no para cómics de la semana. Para lo que no hay tiempo es para leer los cómics de los que se hablan en los cómics de la semana. Compadre, pero yo ahora sí. Yo estoy en Andor, en la covacharla, no sé si en la noche, ¿qué te digo? Y dice Alberto Palomo que en su rancho le dicen madrota. Entonces, a partir de ahora, ¿tenemos que decir madrota, Alberto, o cómo? Perdón, entendí mal, leí mal, perdón. Nos dice Rey que es que la comida azul es de pobres en una galaxia muy, muy lejana. Tiene sentido, porque no se ve nada antojable. Pero bueno, pues sí, ya hablamos de esto, y hay pequeños personajes que salieron como este mono grandote, que no sé de qué raza será, que se ve muy amenazador, y a la mera hora dieron ganas de abrazarlo. No, a mí me dijeron que me parara aquí nada más. Momentazo, güey, momentazo. Que coincido que es un gran momento, porque toda la serie es como muy oscura, con mucha tensión, y de repente lo vemos a él ahí parado en medio y dices, wow, sí, qué bueno. Quedó cantando así de, güey, ¿qué haces aquí tú, güey? ¿Qué te prometiste, güey? Nomás dijo que comparara aquí. O sea, no te voy a hacer nada, yo nomás estoy aquí. Ajá. Es como cuando tienes este amigo grandotote, ¿no? Pero que sabes que es un pan de Dios y que no sabe tirar un golpe. Así Diego Luna, así de, güey, ¿qué haces aquí, güey? ¿Crees que me vas a dar miedo, güey? Que creo que ese es un gran momento y una gran muestra de actuación de Diego, ¿no? Porque güey, sí, Diego cambia de tono totalmente. Y sí te da esta sensación de camaradería con el uno grandote, como dices, que sabes que es un pan de Dios. Sí, o sea, sí. Sí lo escuchas hablarle de, ¿qué onda, güey? O sea, ¿qué haces aquí? No, así no quedamos. No sé, sí, me gustó mucho el timing que tiene, pero no sé, Isidro, estás muy callado. Sí, ese personaje me cayó bien. De lo que comentaban de la policía, o sea, sí hemos visto policía que no es del imperio, o sea, en su momento ay Dios, en, ay, no es Last Jedi, en, ay, episodio 8, el episodio 8 en la cantina, es, digo, en el pueblo del casino, ahí hay como policía, pues, y en su momento creo que en Clone Wars también vimos policías de planetas que no están dominados por el imperio, pues, sino que tienen su propia fuerza policíaca, no tienen Guardia Nacional. Entonces, este, o sea, sí lo hemos visto. Entonces, es también retomar esa parte que, o sea, el imperio no controla, digo, no hay ningún imperio que controle todo, necesitas a fuerzas, la colaboración de este, las fuerzas de la ley de cada planeta este, que se ha vuelto de parte del imperio. Digo, donde vemos también mucho eso luego era en Rogue Squadron, precisamente porque pasaba eso, eran países que estaban, planetas que estaban en transición, y realmente cuando metías a los Stormtroopers era más bien cuando conquistabas o había rebeliones, es cuando metías eso. En el Inter permitías que las policías se hicieran cargo como de las, pues, tal cual, de la parte de la ley. Entonces, es y este personaje sí, igual hay otro que aparece muy grandote cuando va caminando Andor al principio, que ese no lo vimos, pero creo que ese también es como trabajado este que ha de ser mezcla de efecto visual con Muppet. Entonces, pues se agradece que traigas especies como nuevas, porque creo que esa especie sí no la habíamos visto, o cuando menos no, digo, no me he puesto a ver este, la enciclopedia para ver si resulta que en un juego de, este, de rol aparecía por ahí escondido. Entonces, esa parte está interesante, que igual lo hicieron con unos que parecen como yaguas, que no son yaguas, que parecen como unos como sapitos que salen por ahí corriendo. No. Al principio pensé que eran como yaguas y luego resultó que no, que era como otra especie. Que creo que esa sí la hemos visto, pero igual, es como no agarres de cajón a los de siempre, ¿no? O sea, rodianos, este, tal cosa, sino hay como más gente ahí chambeando. Sí, justo, tienen variedad en las otras especies, sí predomina la raza humana, pero hay otras especies que tampoco habíamos visto. Sí, esta serie creo que está sorprendiendo por esos elementos nuevos, entre comillas, que como bien dice Isidro, estaban ahí, pero que no habían sido explotados demasiado. ¿Qué te dice Mr. Max? Que le sorprende mucho que sepas tanto de Star Wars. Es que Isidro es todo un geek, todo un nerd, sabe bastante de muchas cosas. ¿Y eso que todavía no hablamos de animaciones Disney? Uf. Exacto. Tuvimos suerte cuando se a la flota. Sí, pero sí, vamos a darle amor a Vi, por favor, que tiene un nombre curiosito, que se llama Vitu Imo o B2 Emo. Ah, ok. ¿Quieres decir algo, Isidro? No, ahorita no. Yo sí iba a mencionar nada más este que si notaron que cuando Isidro menciona que el imperio tiene que utilizar a las policías locales, lo dijo en plural y en posesivo, o sea, cuando vamos allá tenemos que hacer uso de las, pues, bajita la mano, ya nos dijo cuál es la facción la que apoya a Isidro en Star Wars, y eso me wow. Ha dado un bien. ¿Cuál es su alianza? También, perdón, algo curiosísimo de esta policía es que en realidad, por eso digo que es como la bancaria o industrial, porque es una policía de la empresa. O sea, este planeta chatarrero es parte de un conglomerado empresarial que es el que tiene a esta policía. Por eso está tan prendido el otro güey de la dignidad de la empresa, ¿no? Que también, de nuevo, es algo bien interesante de que, al final de cuentas, en este imperio también va a fortalecer a los grandes conglomerados capitalista, que son los que están controlando a los trabajadores, un planeta de trabajadores para ellos. Pero por esa parte está interesante, perdón ahí por la interrupción, porque el personaje que nos ponen en pantalla, que es como, sería como un subalterno de este cuate todo junior que vemos al principio, de que quiere hacer justicia por el bien de la empresa. Si te das cuenta, los comentarios también están enfocados en que hay este grado de corrupción, lo cual es natural, donde por no moverle el piso, o por no mover los números de robos y de todo eso, es como, sí, estamos todo bien. Por eso le dice que un mando medio vaya también a la misión para que ellos se sean identificados, pues. Entonces, hay esta parte de, sí me gusta mi trabajo, pues, y creo que estas personas tienen que ser dominadas, pero al mismo tiempo entiende esa necesidad de ejercer ese tipo de fuerza, porque es una persona y mando 12 personas, digo, entiendo, luego no funciona, pero en teoría sentí que eran como muchas personas, para atrapar a una sola persona. Pero el tema es, él también se siente defraudado por el sistema, porque el sistema busca no, o sea, no es justo, pues. Entonces, genera que tengas esta inconsistencia, y ante la primera oportunidad de poder hacer algo, lo intentes hacer así. Obviamente con las consecuencias que vamos a tener, pero tú lo ves a él, y él realmente se siente identificado que esta persona quiere hacer un cambio en este sentido burocrático. Dices que demostrando que sí nos importa, va a hacer que genere un cambio, pues. Que además es lo interesante, perdón, me van. Que son dos de las mejores escenas del primer episodio, que es cuando el subalterno va con el mero jefe, y el jefe dice, fue un accidente, o sea, no pasa nada, esto es que, o sea, ¿por qué? Porque ahorita voy a dar un reporte al imperio de cómo está la seguridad acá, y si meto a esta madre acá, o sea, dos policías fueron muertas por un don nadie, vamos a tener peos con el imperio, ¿no? Pero ya es como el oficial viejo que sabe cómo mantener las cosas bajo control y no hacer olas. Este güey que es como el del exceso de entusiasmo, pero que no sabe nada, absolutamente nada del sistema, y que nada más está ladrando órdenes a lo pendejo. Y el otro güey que sí es un fanático, que sí es este güey fascista, que cree en el orden del imperio, que cree en el orden bajo la mano dura, que cree en el orden bajo la violencia. Y son tres de las mejores escenas del primer episodio, que es cuando se enfrenta el subalterno al jefe, cuando llega a ladrarle a los que están en monitoreo, y cuando se topa con el otro güey, y el otro güey le avienta este discurso de nuevo fascista totalmente, que me encanta, y que en tres momentitos, a base de puro diálogo, ya está sofisticando el universo de Star Wars a niveles espectaculares, ¿sabes? Porque usualmente, de nuevo, tenemos en realidad un discurso bastante básico de buenos contra malos, que de nuevo, no es crítica, así es y así funciona, y funciona muy bien. Pero esto sofistica el discurso, o sea, es mucho más sofisticado que todas las precuelas, con todo el discurso pseudopolítico de George Lucas, que se nota que no entiende. Y que aquí quedan absolutamente claras las posturas, y a mí me encantaron. Sí, que este bonito que vemos en pantalla, que es como el entusiasta, es Cyril Karn, que este bonito ya, como dice Francisco, con 2-3 escenas ya te planteó que va a ser el villano, o al menos uno de los villanos de la serie, y ya se hizo odiar por algunos. Pero esto que creíamos que íbamos a tener en Obi-Wan, y que para mí no terminó de cuajar, que era como que las motivaciones del otro bando, pues ya lo vimos aquí en estos 3 primeros episodios con él, ¿no? Que, o sea, sí había gente que realmente creía en el imperio y en que las cosas tenían que cambiar y hacerse como decía el alto mando, y por eso está tan proactivo este muchachón que, pues sí, como dije, yo termino odiando, pero pues sí te muestra que no toda la gente se sentía rebelde, sino que al contrario, sí quería irse por la ley. Pero, ¿algo más que quieran decir de él? Sí, no, que ahí la cuestión, bueno, la ley es, según el personaje, porque como él mencionaba, Francisco, vimos 3 versiones distintas, y este chavito todo idealista, y que se nota que lleva 3 días en el puesto y cree que él va a poder lograr el cambio, cuando es como, ay, güey, o sea, ya un cuarentón ya lo empieza a ver así como que, ay, chavos, pues sí. Yo también lo pensaba, es como Mafalda cuando llega, son ambos muchachos, si no cambiamos al mundo rápido, el mundo nos va a cambiar a nosotros, ya, o sea, de entrada ahí, entiende el punto, porque aparte, queda claro que en sí, él no está mal, pero el personaje nos lo presentan de cierta manera unidimensional, y para que te caiga mal, aunque en teoría, él está haciendo lo correcto, o sea... Pero está haciendo lo correcto desde la más absoluta ignorancia, que es el problema. O sea, el punto es que termina ladrando órdenes, pero termina siendo un cobarde al final. Sí, y no, por eso cae gordo. No, cae gordo. El cae gordo. Cae gordo de que te dicen, él es el que va a casar a nuestro protagonista, y ahí es como que, ah, lo estoy viendo mal. Pero sin ningún contexto de por medio, pues evidentemente también Diego Luna. Pero no se siente como el malo de Rebels, que era como malo maloso. O sea, aquí él cree que está haciendo lo correcto. O sea, bueno, dentro de su lógica. Está en ese sentido de haciendo respetar la ley de cómo es que dispararon a dos policías que estaban cerca de un tugurio, seguramente no tenían que estar haciendo absolutamente nada ahí. Al final del día es, pero son dos de nuestro equipo que sufrieron un ataque por alguien, pues. Sí, sí. Entonces, eso le da un sentido. Sí, no sé si es completamente fascista él. Siento más fascista al más bajo. Sí, sí, sí. Al otro sí lo siento más como de aquí somos. Yo siento que es esta parte de cuando quieres que se cumplan las cosas que según te han enseñado que tienen que ser, pero entras contra la realidad, es como, bueno, sí, pero no es así necesariamente. Es como el Junior que le dieron el puesto porque el papá era amigo del jefe, ¿no? Que aparte tiene toda la cinta, ¿eh? O sea, sin duda sí lo creo. Que sí, también quiero... Parece, pero yo espero que no agarren eso. O sea, yo espero que sí sea alguien que haya entrado porque pensaba que iba a ser un cambio. Yo también lo espero. O sea, yo sí quisiera que él no fuera un personaje de mi papá me puso aquí por X cosa. O sea, me gustaría que fuera alguien que desde abajo piensa que entrando a la policía va a poder hacer un cambio porque va a generar orden y progreso, que es lo que luego también le gusta a Estados Unidos. Correcto, sí, no, pero fíjate que sí se ve que viene de un lugar de privilegio. O sea, sí me parece que él se enlista, pero sí se ve que viene de un lugar de privilegio. Mientras que precisamente el que está abajo de él, el Chris Farley de la serie, él sí se ve que llega mucho más convencido, mucho más fanático. Sí, porque de hecho sus subalternos le dicen, ¿así sabe lo que hay allá? ¿Sí ha ido alguna vez? Cuando pide ir a buscar a sí, probablemente a sea como el personaje que tuvimos ahorita en, ay Dios, este programa de Netflix de League of Legends, que era la chava que venía de la parte como rica, pero quería ser policía. Entonces me fue de Arcane. O sea, uno de los personajes de Arcane, ella es de la clase alta, pero decide hacerse policía. Pero bueno, díganme, ¿quién les pareció más odioso? ¿Él? ¿O el team? ¿El qué? ¡Hijo! ¡Team! Ah, porque se llama Team. Tiene nombre. Ese personaje sí no sé qué hacer con él. Ahí siento que es donde falló Andor, pues. Él sí fue como... o sea, fue como demasiado telegrafiado que iba a hacer eso y que me lo iban a matar. Sí dije, pero como, ¿para qué? O sea, entiendo que es para que se generara todo, pues, pero siento que todo lo construyes muy bien. Ya él es como novio celoso, si es que es novio, o lo que sea, tóxico. Digo, igual a lo mejor tiene alguna rencilla con Andor después, pero ahorita con los tres capítulos, sí fue como, pues se murió. No me resultó como mayor, así como, nada más lo sentí como para que se mueva la trama. Sí, totalmente. Yo iba a mencionar, antes de mencionar a Tim, yo iba a hacer el detalle de que el gordito de enojado nos deja muy mal a los gordos, o sea, se me hace hasta cierto punto gordofóbico de parte de la producción que pongan al fanático. ¿Al único gordo? O sea, ¿el único gordo como fascista? El gordo es malo y aparte te pones a pensar así como, ese güey no debería estar en una fuerza policíaca. O sea, se nota que él nunca ha cometido a nadie. O sea, si esas vamos, carnal, la mitad de la fuerza policíaca de México sería la chica, o sea. Pero también ellos, o sea, no creo que sea solamente como gordito, o sea, más bien son como toritos, pues, porque, o sea, aparte traen como una armadura, o sea, porque todos los otros, fuera del que atrapa a esta Arjona, que es como, y al que vuela la nave, que es como más delgado, todos los demás sí tienen cuerpo como de línea de defensa de americano, o sea, sí son como de... Como se dice, te embarazan de un golpe. Sí, nada más. Sí, yo creo que nada más. ¿Qué onda, Isidro? Nunca había escuchado esa frase, pero mira. Ni yo. Así dicen. Yo no veo americano, entonces a lo mejor sí lo dicen así. Yo creo que nada más está cachetón, pero también recordemos que siempre tendremos a Porkins, que es gordofóbico por otras razones. No, pero también recordemos que sí es muy común ver este tipo de policías, que, porque no tienen nada que hacer, se la pasan sentados ahí viendo a la mosca pasar y levantando multas, así que sí, suena coherente que no tenga este condición física. Saludos a nuestras fuerzas policíacas. Sí, sí, señor, si nos están viendo, no, es puro cotorreo, no es cierto, nosotros nos respetamos sí, sí, mucho, sí. No me vayan a venir aquí a... a levantar multas. Chida frase, Isidro, dice Mr. Max. Pero, pues a mí no me pareció como tan odioso. Sí me estaba cayendo muy mal el Tim, que les mencioné hace rato, que es, sí es el novio de Vix, pero me sorprendió que lo mataran tan rápido. O sea, sí me imaginaba que no iba a ir a nada su historia, pero aún así, como, ¿para qué te lo matan tan rápido? Entonces, ¿para qué lo ponen? ¿Qué sentido tenía? Pues porque ni siquiera haces la escena como de parece que se quiere Andor y esta chava como para que me cause celos, que entendería como ese punto, si no es como de nada más le está hablando y te digo, no, pero sí te dejan de entrever que Andor y Vix antes tuvieron, pero aquí su comunicación verbal no es como de eres mi ex, o sea, es como estamos resolviendo algo, o sea, no se ve como que, o sea, si yo fuera él, el nuevo novio, y los veo, él es como, o sea, no, nada del lenguaje de ella me dice como que anda queriendo ahí, ni el otro tampoco se ve que tenga ganas de andar teniendo una última aventura antes de irse. O sea, el cuate claramente se ve que está en un estrés constante. Pero tú eres una persona racional y sensata, querido Isidro, o sea, tú no estás lleno de celos y de toxicidad. Este hombre sí se ve que tiene... tenía pedos. Y hablando de celos y toxicidad, vamos a hablar de la que los provocó, que no digo que sea su culpa, sino que ella... eso fue lo que escuché que dijiste, Val. No, claro que no. O sea, yo también. Era por ella, por quien lo sentían, ella no tenía la culpa de que lo hicieran, pero... Y no los culpo. Sí, no los culpo. No, Vix, el personaje de Vix, ¿les gustó? Creo que no, sí, está muy guapísima la chica, de verdad Arjuna es lo mejor que ha hecho en la vida, yo creo, pero me gusta que no parece ser la chica indefensa o la chica guapa que va a salir en la serie, sino que sí tiene objetivos y de hecho me parece que hasta agenda secreta, pero ¿qué opinan ustedes de ella? Nada, los deja sin palabras. Yo vi que Francisco levantó la mano. No, te estoy diciendo que tú, Carmen. Ok. Perdón, es que yo... Muchachos, es que yo estoy en este momento armando... No, posteos y los banners de Kobayashi Maru y de otras cosas, o sea... Pero bueno, sobre Adri Arjuna, no me pareció... super personaje todavía, fíjate, o sea, se ve que tiene recursos, se ve que tiene manera de ser un elemento importante para lo que va a ser la rebelión, que es lo que estamos, por lo que entiendo y por los anuncios, lo que estamos viendo va a ser el nacimiento de la rebelión. Entonces, o bueno, a lo mejor ya hay rebelión, pero como que apenas están organizando, pero hasta ahorita creo que todavía no hemos visto bien un personaje, sino más bien como un recurso de la historia. Sí, Tim, bueno, y aparte de su propio recurso, ¿verdad? O sea, sí, es que la pequeña historia que tienen ellos dos se me hizo muy poco relevante todavía, pero probablemente es, nuevamente, este es un viaje a largo plazo, entonces no lo veo como algo negativo, simplemente creo que es algo que todavía no hemos visto. Ok. Francisco. A mí me no, el personaje también me gusta mucho. De nuevo, creo que insisto, a nivel ejecucional, esta serie tiene un montón de cosas. A partir del momento en el que llega Andor al negocio y Tim le dice, está atrás, sabes que hay tensión entre Andor y Tim, y cuando llega con la chava, ves que hay una historia, y todo te lo venden a partir de subtextos. a partir de miradas, a partir de la tensión que están manejando ellos dos. No tienen que darte la exposición de toda la historia, sabes que está ahí, y eso me parece espectacular. Y creo que Arjona le aguanta muy bien el piso a nivel actoral a Diego, que es complicado. Y si han tenido la oportunidad de ver Good Omens, y si no la han visto, no sé qué están haciendo con su vida, vayan a ver Good Omens. Es un papel radicalmente distinto, totalmente diferente, y me encanta. Me gusta mucho, como dices, que se ve que es una mujer fuerte, es una mujer decidida, es una mujer capaz, y eso me gusta mucho. Incluso, digamos que ella es la rebelde en estos episodios. Sandor todavía no es rebelde, ella es la que está luchando contra el fascismo en este planeta, y eso. Sí, concuerdo. Estoy entre Francisco y Valentino. O sea, sí siento que lo usamos para que se moviesen algunas cosas. O sea, esa parte donde anda caminando por la calle y me la agarran. O sea, todo el mundo corre y solo ella la atrapan. Sí, es como, ¿really? O sea, es como, ¿es en serio? Aunque también entendería que si eres poli, haces profiles así como, esta se nota que no tendría que estar aquí. Es latinoamericana, chavo. Las escenas donde ella está, creo que parece que está arreglando un motor de un, parece como de las naves de episodio 1, de un Podracer, creo que anda por ahí un motor, y, o sea, todo eso que ella hace, y se nota que tiene ya como su cadena de comunicaciones, porque está el otro cuate que le viene a avisar como de, oye, ya viste que están buscando a fulano, y tiene el otro niño que también, o sea, tiene como una red de comunicación. Y también, o sea, cómo busca al que después vamos a ver, este cuate que viene por Andor, pues está como muy interesante. Siento que sí le faltó un poco de tiempo en pantalla, pues, para entenderla un poco más. Pero con estos pequeños dejos que nos va dejando, sí es precisamente eso. Que ahí entra un poco en choque porque es tan buena en algunas cosas, pero no sabe que el otro la va a traicionar. Para hacer la paranoica que parece que es de cuidadosa, ahí sería como la única. Entiendo que si no, no pasarían muchas cosas, pero en general yo espero que sí la usen más y veamos hacia dónde llevan este personaje femenino para hacerlo. O sea, va a ser más como Hela, que no tenía un interés romántico al principio en Rebels, y la dejamos así, o sí la va a retomar con Andor, o qué va a ser de ella, pues, y igual, si no le pasa nada, a lo mejor la podemos ver después en algún otro programa, porque creo que el personaje está interesante en lo que hace. Yo creo que igual ni siquiera la vamos a volver a ver, porque Andor ya se fue del planeta, entonces por lo menos creo que en un rato no vamos a regresar. Yo me quedo con lo que dijo Francisco, justamente, de que ella es la rebelde. Sí, no sé, a lo mejor es que yo quise ver cosas que no son tan evidentes o que me imaginé, pero a mí me da la impresión de que ella sí está conectada con la proto-rebelión, que es como la quiero llamar a esto que hay ahorita, porque ella es la, bueno, ahorita estamos viendo en pantalla esta escena en donde se mete como a un tinaco y es donde va a llamarle a su amigo, todo el tiempo está diciendo del amigo, que es Luthen, el que aparece Stellan Skarsgård. Perdón, no tengo idea de cómo se pronuncia este nombre. Sonó como los marcianitos de Mars. Pero bueno, este señor que es don doctor, bueno, el líder de la proto-rebelión en este programa hasta ahora, aparentemente, ella es la que tiene el contacto con él, pero hay una escena antes de que llegue al planeta, en que le dice, se está comunicando con él como, no sé, por el intercomunicador, y le dice, sí, él ya lo sabe, mató a alguien, o sea, le está explicando todo lo de Cassian, pero ella no le dice a Cassian que él sabe tanto, y es hasta cuando se encuentra este personaje con Cassian, que le dice, yo sé todo de ti, sé más de lo que crees y no sé qué. Y sí, suponemos que ella lo ha estado informando, pero creo que es por una razón especial. O sea, sí creo que ella tiene más contactos con la proto-rebelión de lo que se ve en un principio. Y supongo que ahorita Francisco quiere ahondar sobre el tema, pero de ahí me gustaría ligarlo a la proto-rebelión justamente, que sigamos a la proto-rebelión. Francisco. Es que justamente, si no han visto Rebels, una vez más no sé qué están haciendo con su vida, vayan a ver Rebels, se sabe que lo que están haciendo ahorita son como células terroristas por planeta, ¿no? O como por sector, digamos, y no tienen comunicación entre ellas, cada una hace sus propios esfuerzos, y lo que hacen es nada más tienen ciertos contactos que de pronto les dan ciertas pistas o ciertos tips o ciertas cositas de lo que puede estar pasando, pero no existe la Alianza Rebelde como la conocemos en el episodio 4. De aquí es donde es como el inicio de esa, según yo, los años. No, esto es todavía en la etapa de Rebels. Es cuando apenas va a empezar la Alianza Rebelde en un par de años. También por eso creo que la serie es larga, porque tiene que llegar hasta. Tiene que llegar. Lo que pasa es que vas generando como esta sedición, pues. O sea, hay un juego que se llama. Ay, Dios. Rebellion. Que es de PC, que es precisamente de estrategia. Y tú, cuando tú eres el imperio, la forma de ganar es arrasando todo a tu paso. Pero cuando eres los rebeldes, tienes o que sabotear o meter política para que un planeta que está a favor del imperio o se vuelva neutral, que es lo que más te conviene, o se vuelva aliado tuyo. Entonces, pero el juego precisamente lo que te hace es como que no hay una comunicación entre ellos. Tienes varias células moviéndose en diferentes tiempos. A veces pueden capturar a tus personajes, a veces no. Pero precisamente lo que está haciendo este escauteo que hace el personaje que vamos a ver ahorita es precisamente esto. Es que, ¿cómo te llevaste eso? Pero siempre en cualquier dependencia de gobierno, si uno sabe que parece hacia dónde va, uno puede pasar. Eso a mí me pasó una vez. Anda. Iba a Cofepris, que es una parte de la Secretaría de Salud, y tal cual, solamente porque llegué a unos elevadores que ya no sabía dónde ir, los polis de repente me dijeron, oye, ¿tú a dónde vas? Pero pasé como dos filtros, así como, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Eso funciona en muchas partes. En la covacha, por ejemplo. Por ejemplo. luego te cuento de unos compas. Sí, y que sueltas esos chismes, funcionan las covacharlas, así que muy bien, Isidro. Bueno, de hecho, el buen Giglam hace rato había canjeado una Boss Vader, pero quiere que cuente toda una historia con la Boss Vader, y eso no va a suceder, compadre. O sea, o te cuento la historia o hago Boss Vader, una de dos. Porque sí, de hecho no, te la iba a dejar para el final, pero sí, va, vale. Y esa va. No. O sea, nada más menciono que ahí está, lo sé. Al final, si quieres, sí, a ver cómo le hacemos. Pero sí, no. A ver cómo le hacemos. Sí, oh, no, vale. Aprovecho que no viene Guaco hoy. Pero bueno, no se enoja. Pero sí, esto de. Sí, o sea. Con la respuesta basta, dice. Ok. Yo debería de canjear la voz Vader para que te complete. No, pero me refiero a que no voy a poder hacer. O sea, la voz Vader es una frasecita, no toda una anécdota, no manchen. Y ya. Okay. Perdón. De nuestros dos personajes mayores, de Stellan y de la mamá adoptiva secuestradora de Andor, ¿quién es que yo mejor? Marva, porque sí. Es la que vimos. O sea, Y además. Tiene uno de los mejores diálogos de toda la maldita serie, man. O sea, That's the Sound of Reckoning. A mí me gustó. Además, te abre toda la escena de los golpes. Ah, no, man. Que yo pensé que el pueblo sí se iba a poner como locochón. Digo, da más miedo que no salgan, realmente. Pero yo dije, no, hombre, ahorita se los van a destripar acá. Les destruyeron la nave, chavo. O sea, no es. Sí, no, por eso, pues, esa parte sí. Y es lo que les comentaba, o sea, no metes nada de sonido, se vuelve, o sea, dejas puro ambiental, pues, o parece ambiental, y que no se escuche nada caminando, nada moviéndose en la ciudad, no más que los artenazos. Sí, fue un gran recurso. Una tensión muy interesante. Sí, a mí la primera vez que lo escuché se me puso la piel chinita, porque sí es. Sí te genera una tensión increíble, me pareció un gran recurso, y el silencio después, Sí, es así de, ay, ¿qué va a pasar? Pero yo supe, yo me di cuenta que Marva me había ganado el corazón cuando sentí que la mataban y me dolió. O sea, no, no la mataron, pero hubo un momento en que pensé que sí lo iban a hacer y decían, ¡no! Entonces, sí, ahí me di cuenta de, ¡qué genial! O sea, me está pasando justo como Rogue One. Yo tengo personajes entrañables allá como el Chirrut Imwe, que me dolió muchísimo cuando murió. Y aquí, pues, 3 episodios y ya estaba queriendo a la señora, a pesar de que, pues, es mamá molona como todas las mamás. Pero, y se nota que Vale está ocupado, porque si no, ya me hubiera dicho algo por esa declaración. Saludos, mami. Pero bueno. Es roba chicos. Sí, sí, es roba chicos. Pero tiene su encanto la señora Marva. Sí, también me agradó bastante, sobre todo porque tuvimos oportunidad de verla de joven y de grande. O sea, sí fue... Creo que fue lo más relevante, bueno, no fue lo más relevante, fue lo que más me gustó de toda la secuencia del pasado, que se me hizo muy, muy, muy, muy corta para que no la hayan dividido en 3 capítulos. O sea, se me hacía muy tedioso estarlo viendo hasta el momento en el que llegan a rescatar. Por acá dicen que era Saw Gerrera quien acompaña a Marva, lo cual, lo cual qué bueno, no dice Francisco que no es. Pero bueno, dijo Alberto Palomo que la célula de Saw Gerrera se nota que son como el ISIS de la rebelión. Ok, bueno, perdón, entendí mal. Sí, totalmente vale. yo sí, iba a decir que me sentía bastante racista porque sí pensé que era Saw Gerrera, pero nada más porque era negro. Entonces no sé si sea o no sea el personaje. No, según yo, ¿escuchaste que lo colgaron en la plaza del pueblo? Sí, no. Ah, ¿lo colgaron? Probablemente no sea porque... Es lo que dice el reclutador Andor, que colgaron a su papá en la plaza. Ah, eso yo no le puse atención. Esa parte está extraña, porque sí. Parecería que no tienen papá, porque son como comunas y que nada más hay como muchas mujeres y niños, ¿no? No. Sí, pero dado que ella no es su mamá y le dice mamá, podría estarse refiriendo a él, que lo vemos que también lo adoptó, o bueno, lo recogió cuando ella lo conoció. Y sí, me estaba preguntando dónde estaba ese personaje, pero sí, es cierto, no, Francis. Que esa parte fue interesante, el comentario que dice que van a arrasar con estos cuates, o sea, que porque dice la República, no dice el Imperio. Dice la República, como mataron a alguien de la República, se los van a echar. Digo, tengo que volver a revisar si realmente dijo República, pero yo como lo conceptualicé, cuando le dice, es que le dice, ¿para qué te lo llevas? Porque es como mataron a alguien, porque dejaron al otro pobre como alfiler, que se tardaron como 5 millones de flechas en matarlo. Dijeron eso. Entonces ese fue otro punto, como que también luego la República pensamos que es bien buena onda, pero está como, digo, tengo que revisar, pero pareciera que sí fue República. Pero es que ya son los años del Imperio, o sea, recordemos que todavía seguía el Senado, todavía seguían ciertas funciones de esto, a pesar de que Palpatine dijo, ¡Defeste Galactic Empire! Seguía teniendo la burocracia y todo el proceso de la República. Nos dice Gallada 111, hola Gallada, qué bueno que llegaste, que dice que los Andor eran separatistas. Sí. Pues sí, ya nos estamos extendiendo mucho, yo no quiero que nos vayamos sin hablar ahora sí de Vi, que es este droide peculiar, porque como dicen, más bien parece una cajita de chatarra, pero... Mejor personaje de la serie. Pues no sé si el mejor, pero sí es, como dije, también de los entrañables. Sí está muy lindo. Yo no sé... Si solo sea mi impresión, puede ser, pero creo que cada vez se supera más en Star Wars con sus droides. O sea, sí, salvo R2, que tiene acá, o sea, sí, la vara altísima y es insuperable porque tiene nuestro corazón. Los que hemos estado viendo en las otras series, híjole, son bien bonitos y te generan momentos bien emotivos. Recuerdo mucho el de Obi-Wan, este droide de... Lola. El grandotote, el amarillo. Ah, perdón, sí. Claro. Que que ahí dio su vida. Se nota que se les valió madre a ellos dos, ellos se les gustó Lola. No, pues es que salió en un episodio, chavo, salió para que lo mataran, pobrecito. Es que ay, no salió en un episodio. Es que como Lola me recordaba los de Milagro en la calle 34. Además. Sí, completamente. De Steven, digo, ¿no? De esa época, o sea, el mismo diseño así como de robotito con patitas. Que nos dice Geeklamp que Bebocho, que bueno, supongo que a él le gusta Bebocho, y justamente quien hace la voz para B, que es B2Emo, o sea, B2Emo, así se llama este droide a quien conocemos por B, es Dave Chapman, que también hace la voz de Bebocho. Entonces, es ahí un dato para trivia. Pero sí, a mí me encantó de este droide, que no sé si es tan emo como dice Francisco, pero al menos es como comprensivo, o sea, se me hizo muy extraño que pareciera que es como consejero, o sea, no sé, es una cosa muy extraña para ver en un droide, me gustó mucho. ¿Qué opinan de él? A mí me cayó muy bien, tiene algunas trazas del robot que vemos en la guía del viajero intergaláctico, sin llegar a ser a ese, o sea, sí lo dividen muy bien, y es algo creo que interesante cómo todos los droides buscan generarles sus propias personalidades. Y este parece que tuvo como una modificación, porque cuando vemos esta parte donde transiciona a que se ve más nuevo, sí se ve que tenía una personalidad y supongo que fue como envejeciendo, porque ves que aquí le dicen que para mentir tiene que utilizar partes de memoria, como así puedes decir dos mentiras. Entonces, yo creo que probablemente haya sido como el abuelito de Andor o algo así, porque sí se nota que había como dos versiones de él en cómo funciona. Y se nota que le tiene un cariño a la mamá de ambos. O sea, por cómo lo expresa, sí, y tiene esta versión como de Pepe Grillo que no habíamos visto antes, ¿no? O sea, teníamos la versión de Pepe Grillo maligna, que era igual con Andor, que era el K-290, creo. Que era este de, no, pues mátalos a todos. Y es como es como su angelito a lo mejor. Entonces, está interesante el robot y el diseño que tiene y todas las cosas que hace. Está como muy bien lo que está haciendo. Yo espero que sí lo veamos más y no solamente ahorita en estos capítulos. Sí, creo que la personalidad que le manejaron, sí medio depresivona, sí medio, pues pobrecito que ya no puede con su alma, me gustó muchísimo porque justamente después lo vimos de joven. O sea, creo que es la primera vez que vemos con un droide envejecer. O sea, bueno, no lo vimos envejecer, pero lo vimos en dos tiempos distintos de su vida, porque R2 lleva 40 años siendo igual, o no sé cuánto ha pasado en el universo de Star Wars. A C-3PO lo que le hemos visto es que le cambian los brazos o lo vemos de repente a medio construir, pero nunca habíamos visto que fueran perdiendo capacidad de respuesta, que además tiene sentido en el hecho de que pues, todos los productos tecnológicos, pues no es lo mismo el celular cuando recién lo compras a 3 años después, sobre todo porque lo hacen los hijos de la chingada con esa intención para que te compres uno nuevo, pero sí dejan de irte funcionando las cosas, y los droides, con todo y la personalidad que tienen, pues no dejan de ser cosas, tiene sentido, pues eso me gustó mucho, aparte no sabemos todo lo que ha vivido, y esto de que ya de grande esté tartamudeando, que ya no pueda hacer ciertas situaciones, no sé, me encantó. O que luego diga las cosas tal cual, ¿no? O sea, que no tenga ya como filtros. Sí. Sino que de repente diga las cosas así, tal cual, y va haciendo, sí. En todo Star Wars siempre veíamos como los robots como esa parte como perpetua. O sea, sí. Cambiaban de formas, tenían cosas nuevas, pero se mantenían siempre, su personalidad era la misma. Y aquí sí vemos la degradación natural por el tiempo y por la vida que ha tenido en hacerlo. Entonces, digo, es interesante que juegues con esta parte de la caducidad de la tecnología en un robot. Sí, me gustó mucho. En serio, creo que no por menospreciar para nada a C-3PO, pero creo que sí es mi segundo droide favorito ya de Star Wars, o sea, y todavía no lo hemos visto, todavía no hemos visto más de él, me gustó mucho. Sí, sí, también sería el segundo para mí, porque el primero es Chopper, pero sí. ¿What? Pues es que es igual de enojón que yo. Pero harto. O sea, él no va a estar. No. B2 no va a estar arriba de Arthur, o sea, eso sí. O sea, los dos son chaparritos. Para ti lo sabemos en tu corazón, en el mío tal vez. Bueno, no sé, igual sí fue muy arriesgada esa declaración, es que, tienes razón. Es que Arthur también tiene mucha personalidad, está bien cabrón, sí. Como con puro silbidito te la está mentando, o sea, está cabrón. No, sí, no, sí, Arthur, tienes razón. Arthur. Sí, perdón, Arthur, perdón. Pero bueno, digo, Francisco, te interrumpí. Ha tenido más exposición también, eso es cierto. No, de hecho, sí, para mí sería el tercero porque el de Rogue One. Me encantador. Pero sí, me gusta, de hecho, el buen Javier Saurio nos decía que le recordó mucho al robot que flota en Abismo Negro, que también es una de mis películas favoritas y creo que también por eso tiene esta... Vincent. Qué gran referencia, Javier, perdón que se me había pasado, pero sí. Sí, sí. Y pueden ver Abismo Negro en Disney Plus también. Película. Por esa película yo soy física, literal. Fíjate. Sí, qué bonito. Sí. No sabía ese detalle, qué buena onda. Y sí, me parece encantador porque además está muy bien construido, no solo a nivel personalidad, digamos, que es ya todo lo que decía mi querido Valentín, sino en diseño. O sea, este rollo de que de pronto funcione como modularmente, se abra, se mueva, se estire, etcétera, me gustó mucho como diseño y creo que es de los mejores droides que he visto en muy, muy buen rato. Y sobre todo eso, que sí termina siendo encantador, pero no es tampoco un comic relief, que es como muchos droides terminan funcionando. Por ejemplo, la droide subversiva de Han Solo, hasta el final que se sacrifica, en realidad su función durante el grueso de la película es ser una comic relief. En cambio aquí, este se vuelve entrañable porque empatizas con su vejez desde el principio. O sea, sí parece, podría ser un viejito y perfectamente lo entiendes, ¿no? Y eso me pareció muy bien logrado de la serie y del robot, y también me gustaría ver más de él. Yo insisto, no sé qué tanto vamos a volver a ver de Ferrix, o de Ferrix, el planeta, porque pues ya Andor salió de ahí, y pues más bien vamos a ver un poquito más la parte en la rebelión, y hablando de androides, y hablando precisamente del androide de Rogue One, que nunca me acuerdo cómo le decía, ¿no? Espero que en algún momento veamos cómo lo... Que ella es tú, no sé qué madre, ¿no? Es K2. Ay, ¿y tú? Ahorita les digo. Pero sé que lo hace Alan Tudyk y por eso me encantaría ver, porque además, obviamente, no sé, no he puesto a verme quiénes van a salir en la serie de Andor, pero creo que Alan Tudyk no ha dicho nada. Entonces, es K2 S0. Pésemelo. ¿Eso? ¿Verdad? ¿Eso? K2, sí, es K2 S0. Ah, pero ¿cómo lo llamarías? ¿Así como Arthur le dice a ti? Sería K2SO. Sí, es 2 S-O. Exacto. Pero me gustaría ver cómo lo reclutan, la neta. Ojalá pase. Pero sí, y habrá que ver qué tanto vamos a volver a ver de estos personajes en el resto de la serie, porque si nos quedamos con Andor. Ya se le dio. Pero creo que para lo que nos presentaron esos tres episodios, lo hemos dicho, incluso hasta el más pobre perro como es Tini, nos dio algo, ¿no? Tenía algún jueguito interesante dentro de la trama, y eso a mí me agradó. Sí, pues yo esperaría que Vi sí salga más, porque ya hay figura de acción de Andor, edición especial con Vi al lado. Así que esperaría que no fuera solamente por, como los de Mandalorian, que es juguetito, bueno, figurita por episodio, sino que sea. Era lo que te decía, figura de acción de un güey que sale corriendo en el fondo, en Empire Strikes. No, el tema es que luego los hacen nada más de Disney Store, como el Arturito este que se levanta en la lancha. Ese solo lo consigues en Disney Store. Pero bueno, mucho, mucho vi demás personajes y la serie se llama Andor y no hemos hablado de Cassian. Que bueno, Cassian o como le quieran decir, Andor. Nuestro buen Diego Luna, que a mí me dio todo el feeling de un Han Solo en sus tiempos buenos, o sea, y sin preocuparse tanto por, como dicen, la etiqueta o las buenas costumbres que Disney acá sí se está permitiendo cosas. Y decía Vale, sí fue Vale el que lo dijo, ¿no? Que mata sin preocupación. A mí se me dio la impresión en esta primera escena que le mortifica, o sea, no esperaba matarlo, sí mata a este oficial por accidente, y ya el segundo es, híjole, no te puedo dejar vivo porque si no me vas a delatar, entonces ya ni pex. Pero yo sí siento que en estos tres episodios sí muestra como remordimiento, o sea, no es que esté feliz porque tiene dos muertes a cuestas, pero pues igual y se va acostumbrando, no sabemos eso, ¿no? ¿Qué opinan? ¿Les gustó la actuación de Diego, el personaje que está representando? ¿Qué piensan? A mí sí me gustó, pues, porque está interesante porque vas hacia atrás, pues, o sea, ya no es el personaje de Rogue One, o sea, lo estás como construyendo, y concuerdo, o sea, al primero creo que sí le duele el haberlo matado, pues, y al segundo sí es como que tengo que hacerlo, y se nota esa parte del remordimiento que tiene porque no se echa a este cuate cuando lo tiene, al de los polis, que el otro le dice, mátalo, o sea, tienes que matarlo, y acá lo prefiere amordazar y todo eso, entonces es esa parte donde no es este personaje tan sangriento, que aún en Rogue One, a pesar de que lo diga, obviamente no tiene esto de pasar a todos a cuchillo, pues. O sea, es práctico, se vuelve práctico con el tiempo, pues, que es esa parte de a veces sí y a veces no, dependiendo de la situación. Y acá me gusta mucho porque, pues, los primeros tres capítulos creo que es como día y medio de aventura, ¿no? O sea, creo que nada más tenemos, anochece, pasa lo que sucede, llega a Ferrix, anochece otra vez y es el día siguiente, entonces esa preocupación que él tiene constante de que sabe que lo van a buscar, pues, que sabe que está en la mira, aunque pueda no ser eficiente la policía o no, pero esa parte donde está él en esa constante búsqueda de salir y la misma preocupación que tiene por la hermana, pues, porque se nota que es como de, si yo tengo que salir, esto que ya andaba buscando, tengo casi de que empezarlo de cero. Y también sabemos que algo pasó porque su mamá le dice como ¿qué hiciste, no? O sea, hemos manejado tanto esta historia que tú aún así sigues diciendo de dónde eres. Y entonces encontramos que no solo es un inmigrante, pues, porque no solo es una persona que perdió a su primer familia y está buscando a ella, sino que busca tener contacto, la busca que se mantenga viva en su memoria al narrarla, pues. Entonces es un personaje que en la rebelión siempre usualmente teníamos personajes que habían destruido su planeta y se habían unido a la rebelión, pero aquí es una persona que está perdida en ese sentido, pues, y lo único que lo mantiene, esta esperanza que lo mantiene, o estos sueños como manejan en Sandman, es encontrar a su hermana. Pues eso es lo que lo mantiene, ese es su motor de lo que está haciendo. Que en Rogue One, pues, no da tiempo de explicar esa parte, o no es necesaria. Entonces acá es, ¿qué es ese motor que lo hace a él ponerse un traje y meterse a una nave, o a esta parte del imperio para sacar algo, pues? Porque está buscando maneras de encontrar a su hermana, todas sus acciones van enfocadas en eso. Sí, de acuerdo, a mí me gusta que le estén dando este trasfondo y digo, vamos a tener 24 episodios de él, así que, pues, por supuesto, aunque coincido como Vale que me aburrió toda esta parte de los flashbacks, digo, sí es necesario, sí se necesitaban para entender esta cuestión de la hermana, pero sí, no sé si muy largos o muy espaciados, pero no me gustó tanto que nos los metieran de repente. ¿A ustedes sí les gustó? No, a mí, sobre todo en el segundo episodio, hizo que lo odiara un poquito bastante. O sea, ya había visto la opinión de todo el mundo que no, es que en el tercero amarra y no sé qué. A mí el primer episodio me gustó muchísimo. El segundo se me hizo aburridón y gran parte es a ese momento del flashback. No vi tantos paralelismos, o sea, al menos en el primer episodio y el tercero sí entiendo los paralelismos que hay, por qué te lo están contando al mismo tiempo. Acá se sentí como que eso me lo han puesto todo en el principio del capítulo o al final del capítulo y me hubiera parecido menos tedioso personalmente. A mí en general el personaje de Cassian me agrada, digo, me gustó como lo vimos en Rogue One y creo que estamos viendo algo muy parecido aquí. Quizá le falta más experiencia, pero sí vemos que es una persona que se vale mucho de los recovecos y de los entendidos, así deja todo al aire para no comprometerse a cosas y poderle sacar provecho a... Haz el clásico que jinetea dinero, pues, o sea, que le prestan y cava un hoyo para tapar el otro y así, porque es lo que tiene que hacer, o sea, es la manera en la que él puede sobrevivir. Bueno, al menos eso es lo que él se dice a sí mismo, porque mira que ahí tienen al personaje de Vix, que se nota que vienen más o menos de situaciones similares, y ella solita, bueno, a lo mejor no sola, pero se ha sabido de hacer de un negocito y echarle ganas. Pinche Diego Luna, sí, se nota que sigue siendo un charolastra en el espacio, como decía el buen Cacha. Muy bien, Francisco. Yo aquí también un poco por me gusto por ciertas narrativas, para mí no, de nuevo, puedo entender y tal vez no lo comparto, pero entiendo las críticas al segundo episodio, pero a mí me gusta mucho, me sigue gustando cómo avanza la historia, y los flashbacks me gustaron mucho, de hecho, incluso, y de nuevo, y esta sí me parece que es una novedad en Star Wars, actualmente. Cuando ves una especie nueva que habla un idioma extraño, te lo titula, sabe que te vas a morir. Si no lo ves, pues ya parece película europea. Y aquí se arriesgaron a que no nos subtitularon. O sea, nos dejan inferir lo que están diciendo a partir de las acciones. Y eso me parece también muy bien realizado y muy bien hecho, porque estás viendo cómo la hermanita tiene esta necesidad de seguir a casa. Casa de buscar la aprobación de los mayores de la tribu, etcétera. Todo eso queda clarísimo y a mí me gusta mucho cómo lo plantean hasta la llegada de casa a la nave y como dice Isidro, se lo lleva la nave. Y eso me gustó mucho porque además te infieren desde el primer episodio cuando él dice: estoy buscando una chica que es de esta especie. Básicamente te dejan saber que esa especie fue aniquilada en algún momento, o sea que la gente de su planeta sobrevivió, y eso es bastante fuerte, ¿no? O sea, sabes que él sobrevivió porque se lo llevan. Del trabajo de Diego me parece excelente, ya lo he mencionado. Como bien mencionas, de nuevo, tal vez no lo hace así muy alegre, obviamente, pero eso es algo que Diego hace muy bien, porque lo hizo en Rogue One. En Rogue One, lo primero que ves de él es cómo mata a una persona. Pero puedes ver a partir del momento en el que esta persona le dice en qué momento la cagó, y ves su cara, puedes ver todo el trabajo interno de pensamiento en Cassian, pensando, güey, te voy a tener que matar. O sea, ¿hiciste qué, güey? No, esto. Y puedes ver cómo, güey, ya valiste verga, te voy a tener que matar. Y lo mismo pasa acá. Porque puedes ver cómo está pensando, es que si lo dejo ir, me va a delatar y me puede reconocer, entonces tengo que matarlo, y lo puedes ver en su mirada, o sea, no tienes que ver nada más, y eso es algo que Diego hace muy bien. Y la neta, en general, a mí, Diego, me parece que toda la serie está espectacular, como mencionaba. Cuando ves a Vix, los dos te dicen automáticamente que tienen una relación. Cuando llega con su mamá, puedes ver cuál es su dinámica. Cuando está con el amigo en la calle, que le dice... ¿Dónde estaba? ¿Me fue a dormir? No, fuiste a tal lugar, a tal lugar, a tal lugar. Puedes ver cómo es su relación en 3 segundos. Y el momentito cuando el otro compadre le llega a cobrar, le dice, güey, no tengo tu lana. Y le llega el otro, güey, relájate. Son esos momentitos espectaculares que de verdad creo que Diego Luna está haciendo un trabajo espectacular. No sé si sea que lo hicieron productor ejecutivo y de verdad está muy comprometido con la serie o cuál sea el rollo, pero está haciendo un trabajo de actuación espectacular. Sí, de acuerdo. Pues ya casi vamos cerrando, nada más vamos a hablar, ya hablamos un poco de Luthen, que llega ahí a rescatarlo, dicen, por eso lo que menciona Francisco de cíclico, ya lo vimos en los flashbacks que lo rescatan, aquí parece que lo rescatan, bueno, lo rescata, y no sabemos hacia dónde va, justo para allá quiero que vayamos. ¿Hacia dónde creen que va el cuarto episodio? ¿Qué les pareció este escape, este encuentro? Algo del final. El encuentro de ellos en esta bodega, obviamente es de estos duelos actorales, que es, y aparte nos dan mucho trasfondo de ellos, pues vemos cómo son los dos personajes. O sea, uno es una persona que ha sobrevivido, que es Andor, pero es como en bruto, pues, es un diamante en bruto, y el otro cuate lo ves precisamente que lleva todos estos años perfeccionando lo que él está haciendo y hacia dónde quiere ir. Entonces, y las preocupaciones, ¿no? El otro es como la caja, y el otro es que la caja no es importante, o sea, el asset eres tú. O sea, el otro a lo mejor nos saca una lana, pero en el plano grande de las cosas, el que tú quieras venirte acá, el que te vengas conmigo, pues, lo hace interesante. Entonces, toda esa escena de cómo se van cayendo las cadenas y todo eso, o sea, un viejito se lleva a estos 5 o 6 soldados con trampas, pues, y esta forma en que empieza a trabajar también con Andor, cuando le dice, ¿qué vehículo quieres? ¿Qué vamos a hacer? Entonces entra como en eso. Creo que lo que hace muy bien Diego Luna es que con las personas con las que está actuando, rebota muy bien lo que está haciendo, pues. Lo hace tanto con Vi como con Jaska. Es así, o sea, entro en esta zona de quién eres tú, a dónde vamos. Después como que, ok, más o menos entiendo hacia dónde quieres y empezamos como a tocar juntos a nivel actoral. Entonces ayuda muchísimo. Y esta última escena donde estamos haciendo esta parte donde él se está yendo de niño y se está yendo de adulto y hacia dónde va, pues, que abre estos límites. Entonces, me gusta mucho cómo lo está haciendo. Y él como actor, pues, siempre es impresionante estarlo viendo de que puede hacer cosas tan locas como en Thor a esto y otras cosas más. Entonces, que se permita hacer este tipo de cosas, lo hace interesante. ¿De acuerdo, chicos? ¿Nada más que aportar? Sí, a mí nada más me causa un poquito de conflicto el hecho de que el buen Diego Luna, no me causa conflicto, más bien se hace curiosón ver cómo Diego Luna puede personificar perfectamente al millennial, o sea, porque es un vato de 35, 40 años que lo están tratando como si fuera un chavito de 15 o 20. Pues sí, así somos ahora. ¿Qué queremos? ¿Qué les podemos decir? Se nota que a Diego le da ansiedad. Entonces, sí, pues es porque sí, ahorita que dijo Isidro, no, pues el chavo que apenas estaba, pues tiene 44. Ay, cabrón. Sí, pero el personaje tiene como 22, 23, relájate. Lo hace muy bien, es buen actor. Los chavos de 40. Y a mí me sorprendió mucho Stellan Skarsgård porque no sabía que iba a salir. O sea, no estaba enterado, o sea, esa sorpresa personal. Pero ese güey, en cualquier cosa que salga, suele hacer unos papelazos, o sea, se compromete mucho, no importa que lo pongan a correr desnudo en Stonehenge, o sea, el vato se compromete, y papelazo casi. Sí, es casi pues garantía. Sí, no, incluso, de nuevo, y juega con eso, cuando lo ves aparecer y de pronto sale con el bastón, y dices, ah, mira... incluso como que medio cojea, o sea, pareciera como más frágil, y de pronto cuando está platicando con Vix y se separan y ves que guarda el bastón, dices, este carnal sabe lo que está haciendo, este cuate trae, este mono trae onda, sí, ¿no? Sí, trae. Y toda la plática con Diego, que además está excelentemente bien dirigida, la neta es que los beats están muy bien hechos, creo que está muy bien, y creo que, de nuevo, la acabamos de conocer a su Obi-Wan, ¿no? También lo que me queda un poquito claro es que va a ser esta relación tal vez mucho más tirante que la de Luke y Obi-Wan, pero sí, la idea es que es el mentor que lo termina llevando a la y esperemos que dure un poquito más. Yo creo que por lo menos esta temporada sí dura, ¿no? Porque según yo son 28, pero entre las dos temporadas. Ahora, esta serie, bueno, al menos estos tres episodios, ocurrió algo que me llamó mucho la atención respecto a lo que habíamos visto en series anteriores, y es que vimos casi cero referencias a otros productos Star Wars. O sea, sabemos que estamos en el universo Star Wars, pero no es que te estén sacando cameos o cositas de otras producciones. Y digo casi porque sí hay una que están especulando en internet, digo, sí se ve, ahorita estamos viendo en pantalla, que justamente este personaje de Luthen, casi al final del episodio, tiene una máscara, y porque dicen que es una especie de coleccionista. O sea, sabemos que es como, bueno, suponemos que es de la rebelión porque no lo ha dicho abiertamente, pero también puede ser como una especie de cazarrecompensas, coleccionista, algo así, y se ve que está manipulando una máscara que se parece muchísimo a la de un Jedi muy querido por la gente que ha visto Rebels y Clone Wars, que conoce, sobre todo los productos de Dave Filoni, que es el Jedi Plo Koon, que es el maestro de Ahsoka. Bueno, pues quien la rescata. Entonces, pues ya hay quien está especulando de que Plo Koon podría salir en esta serie, porque nunca se habla abiertamente de qué pasó con él. Es como un misterio de si vive o no. De hecho, nuestro compañero Héctor McCoy probablemente estará feliz de saber que podría haber una referencia a este Jedi, que creo que es de sus favoritos. Pero eso, me gustaría que cerráramos con qué es lo que esperan de este episodio y si les gustaría ver otros personajes de la misma franquicia acá, a cuál y qué esperan de los siguientes episodios. A cuál en caso de que sí, y qué esperan de los siguientes episodios. Entonces empezamos con Vale García y bueno, esto y pagas tu recompensa, chavo. Y tus anuncios parroquiales. Sí, bueno, básicamente algunos de los roces que he tenido con la ley han sido, bueno, sobre todo era cuando en los 20, cuando sí era un jovenzuelo, era muy común esto que detuvieran en por andar manejando en la noche, pues cuando uno salía, cuando era sociable. Nunca he bebido. Bueno, o sea, yo cuando llego a ver eso, pues sí, muy, muy de vez en cuando, realmente no me gusta el alcohol, pero pues es normal que haya estos controles de alcohol, ¿no? Entonces, regularmente me echaba unos taquitos en aquel entonces, hasta cebolla comía, pues unos taquitos, una hamburguesa, la fregada, y a ver, soplele, será muy divertido hacer el... pero se los echaba con un gusto. ¡Dragonazo! Sí, lo hacía con toda la negra intención. ¡Dracarys! Hasta eso nunca me... Yo creo que buscaban más la mordida que otra situación, entonces no me tocaba que me trataran muy, muy mal. Alguna vez sí me orillaron, me tuve como 5 minutos buscando algún pretexto para ver de dónde sacaba la multa, que si la licencia de conducir, que si el permiso, que si lo que fuera, pero hasta eso, lograba salir de esas situaciones incluso sin pagar mordida, lo cual era muy muy divertido para mí. Respecto al Jedi que mencionas, la verdad es que yo no caché esa referencia. Espero que Andor no lo use. O sea, si llega a haber alguna referencia, si llega a haber algo, un cameo o algo, espero que no se centren demasiado en ello. O sea, que no se haya forzado, más o menos como lo que vimos en Moon Knight. En Moon Knight sí llegó a haber alguna referencia a Marvel, sí llegó a haber algún vistazo, pero tampoco, o sea, alguna mención a Madripoor, por ejemplo, pero tampoco se sentían tan forzados. O sea, no era como que, ah, mira, referencia, y eso se agradece bastante. O sea, no es necesario que en todas lo hayan. Y hasta eso, por lo menos en Marvel sí han logrado que sean, como dice She-Hulk, o sea, son los cameos, pero lo importante soy yo, y tenemos ahí es donde lo importante son los personajes, que no ha pasado con Star Wars. O sea, en Boba Fett, Mandalorian le quitó su serie como por 2 o 3 episodios. Entonces, ojalá que con Andor no suceda. No creo que vaya por ahí, sí siento que la producción es un poquito más independiente al universo de Filoni, bueno, por decirle un universo, pues, yo sé que a fin de cuentas todos bajo la misma el mismo sombrío, pero vamos, pueden ser distintos, son distintas las personas que están en producción, o sea, haciendo la chamba. Entonces realmente espero que se mantenga de forma independiente eso. Voy a seguir viendo la serie, sin duda, pues así sí me lateó bastante para ello. No tengo muchas predicciones, no tengo, más bien yo sí me voy a dejar ir con la corriente, pero, y no porque esté hablando de una corriente, pero sí creo que vamos a ver a Adri Arjona próximamente en otro episodio. E incluso, sí se me figura que al menos este grupito de Marva, Vix y V, creo que seguirán siendo importantes para la serie. Espero que lo sigan siendo, porque creo que los tres tienen bastante potencial. De hecho, Marva y V me gustaron mucho más que Vix, pero sí siento que la chica Arjona tiene promesa para ser un gran personaje dentro de este universo. Yo estaré en los cómics de la semana en un par de horas, a ver qué alcanzo a leer extra todavía ahorita para ponerme al corriente y estar ahí echando el chismecito de los comiquitos de la semana. Y probablemente esté el próximo domingo acompañando a Francisco y a Isidro en un nuevo episodio de Kobayashi Maru. No prometo ver el Agentes Temporales de esta semana, pero por lo menos veré el nuevo de Lower Decks. Y estaré ahí haciendo mosca, escuchándolos más que participando, porque es muy divertido escucharlos. Mi nombre es Valentín García, y espero que lo siga haciendo la próxima vez que nos vemos por acá. Muy bien, vale, muchas gracias. Francisco. Pues, híjole, por un lado sí, la neta es que esperaría que se mantuviera aparte, pero por otro lado también me emociona que haya cameos. De hecho, más que cameos, sabemos que uno de los personajes importantes de la serie, que no lo sabía el ámbito, díselos, pero sabemos que es Mon Mothma, que era la líder de la Alianza Rebelde en episodio 4. Entonces, pues, bueno, ya sabemos que va a haber alguien de la franquicia como parte regular del elenco. Y de ahí, pues bueno, si ya van a empezar a unir a la Alianza Rebelde, pues que de pronto aparezca Akbar o aparezcan otros personajes que hemos visto a lo largo de la franquicia, pero con su debido tiempo y su debido desarrollo, que creo que si algo me deja claro está de nuevo esta vez, es que si hay una mano firme detrás y que tiene beneficio y que tiene confianza. Yo la neta quedo muy, muy prendido con la serie. Voy a seguir viéndola con mucho gusto cada semana. Espero poder estar aquí cada semana. Gracias. Yo ya puedo de una vez decirles que no voy a estar en los cambios de la semana, porque nada más un cómic y fue anterior a los de la semana, porque es el problema para entrar los cambios de la semana, es que tengo que leerme como 4 cómics de cada uno de los que salió esta semana para poder llegar ahí. Entonces lee el especial de Harley Quinn, ese sí alcanzas a leerlo. ¿El especial de Harley Quinn? De aniversario. O sea, de nuevo, mi lista de lectura está ahí, ¿no? Pero pues, ya el programa ya no llego, aquí es más que la verdad, ¿no? Entonces, mucha suerte a mi querido Valentín García y Bernardo y mi querido Axel, y ojalá también lo disfruten y los acompañen en un par de horas. Muchas gracias, Vane, por haberme invitado, muchas gracias, Hidro, muchas gracias, Valentín, y por supuesto a todos ustedes que nos acompañaron, y recuerden que si me escuchan subir y bajar de voz, no le echen la culpa al micro, soy yo. De pronto me da por hablar para el... bueno, pero esa es la onda, y pues muchísimas gracias, y aquí estaré el próximo domingo en una misión más de Kobayashi Maru para hablar de un episodio de Star Trek Lower Decks. Y ahí estaremos el próximo domingo. Muchísimas gracias, yo soy Francisco Pinoza. Muchas gracias, Francisco, el gusto es de nosotros tenerte por acá, igual que Isidro. Gracias, Van. Yo no me preocupa que no tengamos como referencias, o sea, tiene que existir ahí, pero me gusta que hagas como lo que hicieron con Combat, que ya había aparecido en unos libros, pero lo que desarrollaste en Mandalorian no entraba como en conflicto, pues, pero tampoco necesitabas haberte leído el libro para hacerlo. Entonces aquí me gusta que existe en ese universo, pero no necesito 3,000 referencias. pues, o sea, si de repente sale una unidad Artu o alguna cosa así, pues, digo, se entiende porque es eso, pero también me gusta que tengas la suficiente libertad para estar creando cosas nuevas. O sea, no podemos vivir 40 años o los que sean, siempre agarrando, teniendo tanto espacio y siempre agarrando los mismos tipos de diseños de todo, ¿no? O sea, que sí te, puede que funcione o no puede, pero lánzalo. En mi caso sí, en este tipo de series no trato de esperar como nada, o sea, me gusta cada capítulo que me trate de sorprender, pues, no tengo expectativas con eso. Sí la voy a seguir viendo. Y a mí me pueden encontrar los domingos en Función Doble, en Anillos del Poder y en la Covacha Mayu, digo, en la Kobayashi Maru, aquí en la Covacha. Y también pueden escucharme a mí y a mis chavos que hacemos podcast con contenido para infantil o para la familia en Planeta Virac. Lo pueden encontrar en Spotify y también en iTunes. Y gracias por invitarme este viernes a colaborar con ustedes. Al contrario, Isidro, tienes la invitación abierta cuando quieras. Y muchas gracias por estar aquí. Suscríbanse a su canal en Spotify y escúchenlo. Y yo soy Elizabeth Ugalde, me encuentran así en Twitter principalmente y ahí checan el Instagram, que de repente sí subo muchas cosas seguidas, luego ya no subo nada, pero bueno, ahí estoy. Y también me ven en la covacharla de She-Hulk los jueves, en la covacharla de Los Anillos del Poder los domingos, en la covacharla de la Casa del Dragón los martes y acá en Andor los viernes. Pero ahorita terminando en un par de horitas más, están los cómics de la semana, el programa estrella de la covacha, que es el programa que inició todo este mitote de los streamings. Era estrella hasta que se nos fue Francisco. Bajan las vistas cuando no va él. De hecho, es cierto, no está siendo solo dramático, no mientan, o sea, sí. No le mientan. Pero sí, es cierto lo que acaba de decir Valentín, así que pues váyanles a dar amor porque Francisco sí los tiene un poquito olvidados. También tenemos el sábado de Covachando que están sorprendiéndonos con sus grandes números y esta semana van a hablar de, ¿qué van a hablar, Vale? De los personajes mexicanos creados fuera de México como Bender, Speedy González o el Abejorro Cotorro. Sí, y pinta para que ese programa también tenga muchas vistas, porque pues es lo que le gusta a la gente ver. Los domingos tenemos cartelera doble en la que aparece Isidro, como ya bien nos dijo, que es la covacharla de Los Anillos del Poder a las 4 y de la Kobayashi Maru a las 9, 8, a las 8 de la noche. A las 8. Los lunes de orejas puntiagudas. Domingo de Orejas Puntiagudas. Los lunes tenemos a Bernardo Arteaga, que presenta la mesa de los Covachos Guapos en la Covacha Anime. Los martes ya saben que es la covacharla de los Anillos del Poder, donde ustedes no saben, déjenme les cuento, pero hay una lucha interna por el trono del micrófono en ese chat. Véanla, se los recomiendo muchísimo. También tenemos los miércoles de la covacha en vivo, que parece que ya tenemos programa para la siguiente semana. Y cuando no tenemos covacha en vivo, tenemos Club de Lectura de Sandman, que creo que es en 2 semanas, ¿vale? Así es, este próximo miércoles tendremos el de Cobra Kai número 5. Por cierto, tengo que invitar a la gente. Francisco, estás invitado, por cierto. Gracias, gracias. De hecho, sí estás considerado. Hijo de... En 2 semanas es justamente el Club Comiquero de Sandman, que vamos a hablar del cuarto tomo en las Estaciones de Niebla. Y según yo, en 3 semanas sería el de las chick flicks, si no es en 4. Sí, sí, ya se aproxima el siguiente programa de Puras Chicas y vamos a hablar de chick flicks, muy a pesar de Francisco y Valentín que querían estar ahí, pero pues no son chicas, lo sentimos mucho. Ah, por cierto, en octubre todavía no tenemos fecha, pero vamos a hacer ya el del 25 aniversario de Buffy, porque Francisco me dijo, culero, ya se va a pasar el 25 aniversario y no hemos hecho el especial de Buffy de los 25 años, porque el que hubo fue de Puras Chicas, en general de Buffy, pero este es como el de 25 aniversario, en el que va a estar Francisco. Entonces, de hecho, sí le voy a poner Buffy 25 años. No sé si me invitas, gente, porque con Francisco Espinosa. Sí, sí, bueno, todavía no lo tengas tan seguro, Francisco, en una de esas. Pero bueno, los miércoles los programas. los miércoles cuando no hay no hay Covacha en vivo y no hay club de lectura, hay Ñoñonautas, que por ahí también hay un programa que está próximo a salir, y los jueves ya saben, She-Hulk. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí, gracias a los que se suscriben, que nos comentan y que nos comparten. Tenemos muy poquitos likes, gente, ¿por qué? Por favor, denos likes. Nada más tenemos uno y si tuvimos más gente viéndonos, no solo una, no solo mi mamá nos estaba viendo, así que porfis, denle like ahí, y yo estoy haciendo tiempo porque no encuentro el outro, por supuesto, pero ya lo encontré, así que vámonos, adiós.